brillan los tamangos de pararnos en la esquina. Somos parte del rebaño, pero somos pelotitas, pelotitas, todos, todos, que no saliste de joda por enseñarle a tu nieto a jugar a la bolita, pelotita. A mí me canto esta noche pa' que nunca se me olvide que soy flor, pero flores de pelotudo. Buenos días. Bienvenidos. desde las 7 y hasta las 10 de la mañana. Usted está escuchando El Parquímetro, Metro 95.1. Muy buenos días, muchachos, ¿qué novedades? Buenos días. Hola. Yo estoy entonando con Juan hace rato. Hola, Juan. Hola, Cris. ¿Por qué no hablan en musical hoy todo el día? Sí. Será hecho. Dalo por hecho. No comiences a irritarme. Bueno, che, guau. Escucho esa música y la Liza Minnelli que llevo dentro se sale por mi pecho. Dicholos. Qué dúo, ¿eh? Otro que Roxette. Van a dejar una marca en la historia. Pero ya vas a ver. Venite tipo 6, Juan, así hacemos la coreografía. Perfecto. Ahí está el tipo, te gustaron. Venite tipo 6, Juan, así hacemos la coreografía. Cuando esta mujer era un niño y el viento una pluma ligera. Mira cómo te canto, es 7 y 11. De membrillo y el río mojando mis piernas. Salí a vender con mi trino, dicho lo que hacía mi abuela. Ticholos. Hechos al amanecer. Tenemos que aguantar esto a las 7. Ticholos. Para matear con usted. Pero el ticholo se usa para matear. No, qué sé yo. Bueno, el mate en Uruguay se usa para cualquier cosa, así que bien. Claro. Bien puede una estar comiendo un ticholo. Si fuera acerca de manejar la canción, también sería para matear. Porque claro, todo para matear. Sí, si fuera un sorete para matear con usted. ¿Qué novedades? ¿Qué han hecho? ¿Qué has hecho, bicho? Ayer fui a ver a Lori Anderson. Fuimos con Lucas. La verdad. ¿Llegaron? Uh-huh. Sí, después. ¿Qué ubicación tenían? Muy buena ubicación. La verdad es que muy buena ubicación. Fila 12, si no me equivoco. ¿Me pones agua caliente ahí, por favor? Gracias. Y la verdad es que fue un espectáculo sensacional. Sí, espérate, fila 12 de platea. Sí. Está. Sí, fila 12 de platea. Bueno, también a lo mejor, fila 12 del tercer pullman. Fila 12 de platea, sí. Estábamos ahí en el centro, una ubicación genial. Creo que si te daban el teatro vacío y decían, elijan dónde quieren estar, estábamos por ahí. Había muchos famosos. Mucho famoso intelectualoide. Del tipo... Gillespie. No, a Gillespie no lo vi a Alan Pauls. A Renata Shusheim. Bueno, pero Alan Pauls no es el intelectualoide, es intelectual. Es intelectual, sí, es cierto. Intelectualoide es el hermano. Gastón, sí. Bueno, es verdad, intelectuales como Alan Pauls, estaba con, también... Con cariño, Gastón, porque todo el mundo escucha este programa, yo no puedo decir más nada. Bueno, no puedo decir más nada, sigo diciendo lo que quiero, el tema es que... no puedo decir más nada sin que me llamen después 400 sin personas. Sin tener que dar explicaciones. ¡Qué barbaridad! ¿Qué pasa en el mundo del fútbol? No, explicaciones no doy, pero después el mensaje, el contestador me dice, usted tiene 12.500 mensajes, no puedo. Tengo que pasármela apretando, bueno, ahora con Claro no sé qué tendré que apretar con mi nuevo iPhone, pero con Movistar tenía que apretar 1-3. ¿Que ya no tenés más tu Movistar? Sí, pero con menos cariño, ya lo tengo. Es la tonta. Esa tornilla que se dio vuelta ahí, mira. Eso que está ahí. Ah, ese celularcito, ese todo hecho pelota. Ese es el de Movistar. Cambio, mira este de Claro. Mira cómo brilla, mira. Qué mala que sos. Lo pedí en la nieve y a los 2 minutos lo tenía. Sí. Y mira, en este espacio, en silencio. Usted podría nombrar su marca de galletitas, su marca de aceite, su cerrajería, su ferretería, su marca de naftas, pero como usted no paga, no le decimos nada. Bueno, volviendo al recital de Lori Anderson, que se presenta esta noche también, así que aquel que quiera ir puede hacerlo. Igualmente... ¿Cómo esta noche tienen que venir a ver mi música? Sí, bueno, ¿qué equipo pateamos? No, ¿Pero qué te pensás? ¿Qué es? ¿Pero qué te pensás? ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos? No nos patees el asado, bicho. Son dos cosas distintas. Hay muchas cosas para hacer en Buenos Aires. Bueno, volviendo al tema... ¿Qué te pensás? Todo lindo. Espectacular, sí, la verdad. Y ¿cómo fue? A ver, describilo. Bueno, eso iba. En realidad... Descripción. No era ¿había pantallas? No había pantalla. Sí, había un videograf. Sí. Había un videograf, ¿por qué? Porque Lori Anderson habla le da... en inglés. Iba diciendo cómo iba a muchísima... Boca. Bueno, ¿les cuento o no? le da muchísima importancia al texto, es decir, ella sobre todo recita las canciones, no las canta tanto. Y la lírica, las letras canta como el culo. Son muy importantes. No, no me pareció que cantara como el culo. Las partes que cantaba, sobre todo los agudos, muy bien. ¿Tocó mucho el violín? Tocó casi todo el tiempo su violín, sí, sí. También los teclados, sintetizadores. Qué cosa horrible, estoy mirando crítica en la página 26. ¿Por qué cada vez que van a hablar de los putos ponen una foto de dos tipos besándose? ¿Qué qué poca idea. Pensión para parejas gay y dos tipos besándose. Barbudos. Esos son gays. Un poco de inventiva, chicos. Lo puedo soportar de crónica, pero de crítica. Bueno, como decía, le da mucha importancia a la crítica. A la letra, por eso estaba el videograf, para que se entendiera bien el mensaje. Un punto aparte que vale la pena recalcar es la aparición de Lou Reed para una canción entera y sobre el final un momento más instrumental. ¿Apareció en carne y hueso? En carne y hueso. Sí, con ella, en el avión. Exactamente. ¿Me traes una cucharita? Con la señora, con la patrona. Me voy a quemar el dedo si revuelvo con el dedo. Gracias. Es un espectáculo muy crítico de Estados Unidos y del capitalismo. Qué sutil que sos para pedir las cosas. Sí, porque ella es anti-Bush. Claro, bueno, y en las letras está absolutamente reflejado. Es un espectáculo distinto. Por eso decía, no es tanto un recital como tal vez con condimento. ¿Ella tiene buenas tetas? Más teatral. ¿Ella tiene buenas? No, no tiene buenas tetas. No tiene buenas tetas. No. Claro, porque los rockeros eligen a las mujeres por si tienen buenas tetas. El Lou Reed es rockero. Y tal vez tuvo buenas tetas en su momento. Igual tiene una actitud rocker tremenda. Y como decía recién, es más como una expresión artística que funciona a distintos niveles. No es un recital de canciones. Sí, es una manifestación. Exactamente. Me acordaba de lo que vos habías dicho en lo de Mirta. Es más una manifestación artística que funciona a distintos niveles. Juan, ¿cómo andamos vos? ¿Boca? ¿Estás contento? Contento por la gente que fue a la cancha tanto de Arsenal como de Boca, porque gozaron de un espectáculo muy lindo, un partido con muchos vaivenes. Déjame agregarte solo algo de Boca. Cuando salimos estaba la gente en el obelisco festejando el triunfo. ¿Y estaba Juan? No, yo no, la copa. Yo festejaba que... Sí, la copa. Es la 18, ganaron una copa y son los más ganados en el mundo. Vos que festejás que mandás todo escrito en comunar y él se festeja la copa. Es cierto. Y Juan, creo que el partido se complicó más de la cuenta porque lo tuvo demasiado fácil. Boca se relajó, Arsenal lo aprovechó bien. ¿Está contento, Juan? ¿Cómo terminó el partido? 2-2, Boca había ganado 3-1 en la vuelta, fue un global 5-3. ¿Está contento de ser dueño de la Copa con un 2-2? Qué triste, Juan. Holgado, claro. Y Boca embolsó su título internacional 18 y volando de esa manera al Milan. Yo sí gano una Copa con 2-2, me pego un tiro en el culo, Juan. Se te frunció un poco con el empate y esas cosas. No sé por qué me mirás a mí, si le hablas al hincha de Boca que está del otro lado, un poquito sí. La pregunta de Palo hoy es atinadísima. Si está contento, ¿por qué? Porque eran dos equipos argentinos. Acá no hablamos del fútbol argentino. Y el fútbol argentino ha ganado una copa. Así que ya le había tocado Arsenal hace poco en Japón. Ahora le toca a Boca. Bien por nosotros. Ya venías contento de antes, ¿va? Porque sabías que uno iba a ganar. Exactamente. Sin embargo, hoy estás más contento, ¿no? Se van cargando los accesos lentamente. Todavía hay buena marcha. Panamericana con las demoras habituales. Autopista Richeri también con retrasos. General Paz se carga lentamente. El gremio de los subtes amenaza con un palo de dimensiones históricas. Sí, van a anunciar hoy en conferencia. No va a ser hoy, pero mañana puede ser un día terrible. Sindicalistas del sector informaron que realizan una asamblea para evaluar acciones en contra de la expulsión de delegados. Lo anunciarían hoy en una conferencia. Los trenes y el premetro. Normalmente. Los subtes. Por ahora también, pero cuidado, porque van a dar una sorpresa. Un sopisusto. Imagínese si no funcionan los subtes durante un mes. Caos. Se para. Se para la ciudad. Son las 7:20 de la mañana, la temperatura 7:09. Las vías de comunicación para comunicarse usted con este programa, valga la redundancia, que nunca vale, son el 40107272. Por el 40107272 usted puede ahí manifestarse absolutamente de todo. Yo no entiendo por qué la gente no utiliza bien el 40107272. La gente en este país, en esta ciudad sobre todo, es tan quejosa. Siempre se queja de todo, de todo. Y le gusta vociferarlo, ponerlo en pancartas, ponerlo en ¿cómo se llama? Pasacalles. Y aquí tiene su 40107272 para decir lo que usted quiera y no lo usa para eso. Nada. Llame, diga, a ver, ¿qué pasó? No me dieron el ticket, no me gusta Tinelli. Ayer en la transmisión de tal partido me molestó tal cosa. El colectivo de la línea TAN, por cual se puso sobre la senda peatonal. Diga lo que... Ay, hablando de eso. ¿Qué pasó, Fer? Estoy muy... Fulo. Estoy indignado con los colectiveros. ¿Qué te hicieron? No, van con las luces bajas a la noche, pero bajas... De posición. De posición, sí, perdón, de posición, sí. No bajas, de posición. Es una locura. Para mí hay que eliminar las luces de posición del auto. No sirven para nada. Sirven para peligro. Muy atinado. Qué pelotudo. Es una cosa, como no lo puedo entender. Por favor, además, a ver si me puede llamar un colectivero. Estoy hablando de la línea 168, específicamente. 168. ¿Y cuál es el motivo lógico? Mirá, no los ves. Si yo... no de la queja, sino de la utilización de ese tipo de luces, sino las que hay que usar. Si yo tuviera que deducirlo, en el caso de un taxista, te diría, bueno, está ahorrando bombita para no tener que cambiar la bombita, lo cual le resultaría algo caro y perdería casi un día de recaudación, sí, que sale como 150 mangos. Tampoco porque te ahorras un accidente, querido. Bueno, ya lo sé, Mario, en la visión corta es eso. Ahora, el colectivero que no paga la bombita del colectivo, no sé por qué lo hace. No, además debería ser obligatorio, es un transporte público. Es más, de día deberían llevar las encendidas, sí, obligatoriamente. Bueno, obviamente. Ya, o sea, no, ya vamos allá, si manejan como el culo, no manejan como el culo, si tratan bien a la gente. Loco, es una cuestión de no matar al otro. Además, si a mí se me viene encima un colectivo como un 168 o cualquier colectivo de estos, te hace pelota. Claro, el otro queda regio, que si están 3 metros más arriba que yo en una mole. Pero bueno, la queja es exactamente, yo venía doblando por la calle Primera Junta en San Isidro, que cuando vos venís por Libertador y tenés que hablar a la derecha, se hace doble mano. Sí. Y a veces hay mucha gente que viene muy despacio, entonces el colectivero se cruza de carril, encima cruzado de carril, 168, cruzado de carril, y me lo veo a 10 metros. Y no lo vi. Lo vi cuando lo tenía a 5 metros, porque, claro, estaba con las luces de posición y no se ve. Cuando tengo a 5 metros me prende las dos altas. Escuchame una cosa. Ya de tu madre. De la bronca, frené, salí del auto, puse el freno de mano y no me corrí. Se armó un quilombo de 2 o 3 minutos porque tuvo que esperar. Un gordito pelotudo era. Así que los del 168, si tienen un compañero que es un gordito medio pelotudo. No, y no, lo que no sabes, yo soy un tipo bravo, viste, yo soy maricón, pero te cago a patadas. Entonces me puse y dije, yo no me corro a ningún lado, loco. Sí, tenemos un colectivero en línea. Hola, buenos días. Perdón, en el espejo retrovisor hay días de lluvia, de noche, que gente con las luces de posición. Por el espejo no los ves. Sí, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo? No, Fernando, ahora soy. ¿Cómo te llamas? Disculpa, Fernando. Sí. Me llamo Gustavo, soy colectivero de la línea 100 del interno 45. ¿Cómo andas, Gustavo? El problema es que si vos tenés las luces cortas, el pasajero no ve el número de interno del colectivo, ni siquiera el número de ramal. Sí, está bien, pero es mucho más importante. Pónganle más luz al ramal, pero no se puede andar con la luz baja, con la luz de posición. Ese ya no es problema de los choferes, ese es problema de la patronal. Bueno, que lo arregle la patronal. Entonces, yo cuando estoy hablando de esto, para que alguien lo arregle, es una barbaridad. Ponete en el lugar de la gente que va en coche. No se ven ustedes, no se ven. Dale, Pedro. No, si eso te damos toda la razón. Hemos tenido un montón de problemas. Es más, nosotros a veces no se ven ni siquiera los pozos o los lomos de burro que nos están sin marcar por llevar las luces bajas apagadas. Y además, la queja es doble porque venía en el carril en contra. O sea, quiso adelantarse por la izquierda y se subió a mi carril. Se pasó a mi carril y yo cuando doblé me lo encontré ahí. Sorpre susto. Bueno, gracias, Gustavo. No, gracias a vos, muy bueno el programa. Chao, adiós, que tengas buen viaje. Mirá qué colectivero tan amable, ¿eh? Llamó, dio su interno. Había una razón. Hay mucho colectivero amable, la verdad. Un cariño a Gustavo de la 100, interno 41. ¿Qué pasó, Mario? Estoy así. Está reflexivo. ¿Mañana hace ñocada? Sí, mañana ñocada. Estoy nervioso por cantar. Sí, no, el estreno de hoy los tiene a todos, a Juan, a usted. Estoy nervioso, sí. Pero bueno, pero... A ver, cante, abuelo, un poquito, cante. Pero sí, escuchamos. Pelotita, que no me da... Si yo hubiera sido un garca... Del reloj. Con cadenita. Hoy tendría tres percantas, además de mi Estercita. Una vida sin desvelo, en el catre mucha guía, en el tacho un buen letrero y otra casa en Marchilita. ¡Bravo, Sergio! ¡Mario! La tiene atada, Mario. No tiene que preocuparse por nada. Que pagó lo que debía, mía. Ahí está. Pero cantan, perdón, yo no canto en este show, yo no estoy en este show. ¿Por qué decís show? Porque soy mexicano. Yo no canto en este show, yo no estoy en este show. Pero tienen todos playback. Yo no tengo ninguna pista. Estamos asistidos, ¿sí? Uh-huh. Muy difícil, ¿no? Bueno, sí, eso es un musical, hay mucha exigencia de la voz. Después si cantan a la noche, después a la radio no pueden venir a la mañana, viejo. Además no se olviden que este, el tema del musical, porque todo tiene una razón de ser, es que nunca en este país se pudo hacer un buen musical. O sea, la intención del musical es hacer un musical de mierda. Eso no lo olviden. Ese es el tema del musical. Que nunca, ¿vos viste que en este país nunca se pudo hacer un buen musical? Nunca. Una cosa, yo con el musical, todos los que vi siempre algo me pasa. Sí, es todos, eso, ¿no? Hablo de todos. ¿Cuál fue el más logrado? ¿Cabaret? Los productores, Cabaret. Pero igual, siempre hay algo. Es como una película doblada. Si están impecablemente hechos. Ay, mira, estoy en carne viva. Estoy en carne viva. ¿Vos tenés dos números? No, este yo no lo hago. Ah. Bueno, si piden bis, sí lo hago. Camino a la deriva. Bailamos camino a la deriva. No, porque este era cuando la versión larga. Hoy vamos a hacer una versión corta de una hora. De dos horas es la versión. Uy, la larga cuánto duraba. La larga duraba 2 horas y media. Es que musical es largo siempre. No, sí, y tenía intervalo en ese momento. Tenía un intervalo en vivo, mientras los actores estaban en el escenario. Ah. Era la Barbie y yo en el bar del teatro. Que hacíamos que el bar era el escenario. Pero la gente podía ir al bar también. Una locura. No me acuerdo del intervalo. Pero era muy gracioso, la gente iba al bar y nosotras seguíamos en el bar. Porque la obra, el musical, el anterior, trataba del amor entre dos travestis. ¿Te acordás? Que la Barbie era Braulio. Sí. Y yo era Ernesto. La Barbie no parecía como Barbie al principio, parecía como una pelota pelada que caminaba por el escenario. Claro, la Barbie parecía como Braulio, que era el empleado del teatro. Sí. Yo iba a una audición y salía elegida para el musical de Peña, y en un momento venía una gorda que era la Barbie. Braulio se anota en este musical para conquistar mi amor nuevamente, porque éramos dos gays. Uh-huh. Que dejados llevar por la mariconería, el maquillaje y las pelucas, se pasaban de femeninos y se hacían travestis. Luego se enamoraban otra vez. Entonces era de dos travestis que se enamoraban y querían ser hombres putos otra vez. ¿Qué era? Una escena que tenían con unas bananas, ¿era? Sí. La escena de las bananas era memorable. Claro, que la Barbie decía, Venecia sin ti, así. Claro. Sí, bueno, sí, sí. Y yo voy a estar también hoy en música. Bueno, Robert, lo tuyo, no, ¿en qué momento salís? Porque si no sos el final, tenés que ser el anteúltimo. ¿Y qué pasa? El final soy yo. El final soy yo, sí, está bien. Bueno, te va a dejar el escenario caliente. Bueno, chicos. Después de Roberto, cualquiera hace un final, te digo. Por supuesto. Lo dejás ahí arriba, te tomás el gol. Mira, hoy vamos a ver quién hace el final, ¿eh? Bueno, pero recuerden que entonces el argumento del musical es que en este país no se puede hacer bien ningún musical y todos salen como el orto. Y hablábamos de eso, que es como una... Sácame porque me está volviendo loca. Es como una película doblada, aunque sea genial, tiene algo que decís, no. Mira que me encantó Cabaret, la fui a ver 3 veces. Le pongo un 10. Pero no con la misma lapicera que le pondría un 10 en Broadway. Como en Broadway no tienen nada que ver, por ejemplo, de comer un pancho en la calle. ¿Entendés? Hay cosas que no son de acá y que son de allá y viceversa. Sí, hay cosas que son de Holanda, por ejemplo, tomar leche es puramente holandés. Tomar leche, yo no tomo, a mí la leche sola no me gusta, pero en Holanda. ¿Y por qué tiene mejor leche Holanda? Holanda tiene una leche, no lo comenté cuando llegué de Ámsterdam. No lo recuerdo. Sí, no lo comentaste. Sí, lo comenté. Bueno, y somos dos que te decimos que no. Holanda tiene la leche más rica, más espesa, más cremosa, más marfilada del mundo. ¿Por eso las tres niñas eran holandesas? Alguien lo debe saber, 40107272. Puede ser, sí, puede ser. ¿Cómo es el mail, bicho? Bicho, ¿cómo es el mail? Dale, nene. Elparquímetro@metro951.com. De vuelta, repetilo, porque como dice Dick, ¿cómo es? Elparquímetro@metro951.com. Quien no es sordo es tonto. El SMS, Juan. Es muy fácil. 4477 anteponiendo la palabra par de parquímetro. La leche que hay en Holanda es una cosa que no se puede creer. Yo llegué, mirá que yo no tomo café, ¿eh? Ajá. Muy poco tomo. Tomo nada más con mi Nespresso. Ajá. Pero si no, no tomo. 4010-7267 para el directo si usted quiere hablar al aire en cualquier momento. 4010-7267. 4010-7267. Buenos días. Hola, Fernando. Hola, Marcelo. Sí. Hola, Marcelo. ¿Cómo estáis? Bien, cuéntame. Las tres niñas son suecas. ¿Son suecas las tres niñas? ¿Y vos qué sos, italiano o Marcelo? No, son argentinos. Ajá, ¿y bueno, cómo sabes que son suecas las tres niñas? No, primero porque las fabricaba acá o algo por el estilo, y además cuando estuve en Suecia me dijeron que las tres niñas son unos personajes que se iban al bosque a coger. Se llamaban Trio Tralando y Antor. ¿Cómo se llamaban? Trio Tralando y Antor, quiere decir en sueco. Claro. ¿Qué, ir al bosque y tragar leche? Sí, exactamente, y después comían unas hierbas para no quedar embarazadas. ¿En serio? Bien. Y por eso estaban en el paquete de leche. Bueno, vaya a saber. ¿Vos sabés la cantidad de cosas que hay en marketing que los brutos las ponen y no tienen ni idea de lo que es el significado original? Y andamos diciendo barbaridades por ahí, disfrazadas de jugo de naranja y demás cosas. ¿Seguro? Sí, con tal de vender. Escuchame una cosa, ¿y tomaste leche holandesa? Sí. No digas que sí, no seas tan o mentiroso. Decí la verdad. No tomó nada, sí, salí. Dudo mucho. Salí, ¿sabés qué? Me voy a poner una remera anaranjada y te voy a dar leche. O sea, todavía vas a tomar leche holandesa. ¿Se toma sola o vos la tomabas en formato submarino o café con leche? Bueno, yo llegué al aeropuerto de Schiphol, porque se dice así. ¿Schiphol? Más o menos, sí. Schiphol. Y ahí tomé mi primer café con leche. Pedí un café. ¿Ibas con este bagaje intelectual previo? ¿Sabías que tenías que probar la leche holandesa? No tenía idea, pero algo me había pasado, no sé por qué tomaba el café. No me acuerdo. Ah, sí. Me llamó mucho la atención el envase de la leche, que es como una botellita de leche de esas clásicas, como traía el lechero antes. Ah, el lechero. Ay, usted es una catarata de nostalgia. Era igual, la botellita así chiquitita, entonces me llamó la atención y pedí un café para meterle eso. Mira, el color marfil, oscuro, espesita, un olor, de verdad te lo digo. No, está bien, estamos hablando de leche de vaca. Sí. Y el café tiene otro gusto, porque es como, no sé, es otra tiene cosa. Otro espesor. Es como más cremosa, ¿ves? Mucho más cremosa. Alguien tiene que haber probado leche en Holanda. ¿Y por qué será? ¿Averiguaste por qué las vacas dan esa leche? No sé, debe ser que son mucho mejor. ¿Se alimentarán con otra cosa? Puede ser, sí, debe ser. No, acá simplemente los tambos son muy evolucionados también. No, pero no tiene nada que ver, la leche de allá con la leche acá, nada que ver. Y después tomé leche sola, es otra cosa, es una cosa increíble. Acá la deben rebajar con agua, por eso. Acá ya la leche está aguada, perdón que les diga, todas las marcas. La leche está totalmente aguada. Y su papá el otro día estaba mi nieto tomando leche. Y era, ¿cuál es eso? ¿Tingido Piccolici? No, hombre, por favor. Perdón. Uy, accidente en Panamericana, mano a donde, Capital, creo que fue. Dame el otro canal, que eso es una porquería, todo es alerta. No, acá lo tenés, gorda. Tenemos al bicho desde la sala de noticias. Luego tenemos un llamado. Sí, buenos días, 4010-7267, buenos días. Hola, Dick, en realidad con Fernando quiero hablar. Sí, hola, ¿cómo te va? ¿Qué haces? Mirá, esta es una oyente entrenada, ¿ves cómo conoce todas las voces? Claro. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Estuve en Holanda. No es tan difícil, Juan. Estuve en Holanda hace un mes. Sí. Me pasó como a vos con la leche. Porque yo pedí coffee with cream, con crema. Sí. Y me trajeron la leche, que yo pensé esta leche está fea porque tenía un color raro. Amarillento, ¿no? Amarillento. Para mí es, primero porque es súper entera, no está diluida. Querida. Querida, la leche. Es parecido al de la crema. El color de la leche que estaba tomando mi nieto, era gris. Y digo, ¿qué toma? Un color grisáceo tiene la leche ahora. No, pero no es gris, es marfil. No, estoy hablando de la leche de acá. La local. Ah, la local sí, la local tiene agua. Te quiero contar una cosa, Fernando. Estuve en el Gay Parade. Justo el fin de... Yo detesto los Gay Parades, así que a mal puerto vas por leña. No, pero pará, para mí fue una cosa re novedosa, porque... Entendí porque una vez vos dijiste que te querías ir a vivir a Holanda o algo así. Ah, no, pero yo no me quiero ir a vivir a Holanda por lo gay, nada que ver. Con la leche quiero ir. Era la leche, nada. Te mando un beso. Yo me quiero ir a vivir a Holanda. Escuchalo por radio. Yo me quiero ir a vivir a Holanda porque es el sumum de la civilización. No por lo gay. Yo acá estoy más cómodo que allá, en todo por caso. Por la evolución. La evolución. El día que llegué a Holanda, saquen a los putos, no tiene nada que ver con los putos. Y yo por una calle podía compartir un tranvía, una bicicleta, gente caminando con carritos de bebé y autos. Dije, no, este es mi país. Y encima el tranvía te hace tolón, tolón y el tipo te saluda. No, eso dije, yo me quiero quedar acá en la tierra del respeto. Parecía un musical. Ah, pero falta ahora. Que todos caminen cantando y ya está. Sí, era una cosa increíble. Pero ahora. ¿Qué pasa? A 352 mil metros bajo el nivel del mar. Luego de ver a Lori Anderson. Qué malvada que sos. Luego de ver a Lori Anderson. Está nuestro periodista estrella, el bicho Martin Lizek. Tengan todos ustedes muy buenos días. Comenzamos entonces con la información. La presidenta anunciaría hoy un aumento en el tope para pagar el impuesto a las ganancias. Los solteros pagarán si ganan más de 4.015 pesos. Y los casados que tengan dos hijos lo harán si ganan más de 5.553 pesos. Sergio Massa, Carlos Fernández y Martín Redrado le garantizaron a los empresarios que habrá fortaleza económica en el país. Eduardo Duhalde dijo que el peronismo debe considerar sumar a Cobos, Macri o Wiener para poder ganar en 2011. Estás mentiroso hoy, ¿eh? Hoy se conocerá la sentencia contra Bussi y Menéndez por la desaparición de un senador en 1976 en Tucumán. Se cumple hoy la segunda jornada de paro docente en Buenos Aires y se mantienen tomados 10 colegios en Capital. Los trabajadores del subte anunciarían hoy un paro para la semana que viene. Desde septiembre en Internet podrán registrarse dominios con la letra Ñe y el punto gov. ¡Bravo! Larga. ¡Bravo! Hubo críticas de los padres de víctimas de Cromañón contra el cantante de Callejeros tras la lectura de una vieja declaración. Los investigadores encontraron más nexos comerciales entre el asesinado Forza y el presunto suicida Ariel Vilán. En internacionales, Hugo Chávez rompió las negociaciones con Sidor y podría expropiar la empresa. Y por último, Barack Obama fue oficialmente postulado por el Partido Demócrata como candidato presidencial. Nada más, desde la sala de teletipos informó Martín Lipsic para El Parquímetro. Y ahora, damas y caballeros, el momento de recibir a nuestros auspiciantes. El Parquímetro. Porque la radio es bella. Metro. Sonido urbano. Expresión Metro. 95.1. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Por qué soñar con unas vacaciones de 2 días si podés disfrutar unas de 7? Soña más, que en el Ciudad pagas menos. Préstamos personales Ciudad Veloz. Más rápidos, más cómodos, más confiables, mucho más accesibles. Solicita tu préstamo 0822-20400 o en www.bancociudad.com.ar. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. ¿Sabías que con Internet móvil de alta velocidad de Claro conectarse es muy simple? Podés navegar sin límites desde tu casa o en donde estés. ¿Cómo lo haces? Conectás el módem en el puerto USB de tu PC y listo. Además, aprovechá la promo Chat SMS, en la que te regalan 300 SMS todos los meses para chatear desde tu PC con más de 40 millones de argentinos. Sí, escuchaste bien. 300 SMS por mes. ¿Y vos? ¿Todavía no sos Claro? Beneficio exclusivo para líneas con planes Internet libre. Consulta términos y condiciones en los locales de Claro o en www.claro.com.ar. No dejamos mensajes porque no te lo pasan. Así que no sé de quién depende eso, pero el pelotudo ese no te lo pasa. Chao. ¿Qué perros de la calle. Está con nosotros Julieta Venegas. Gracias. ¿Se banca el hombre a alguien más exitoso que él, digamos? Yo ya me di cuenta que con músicos no puedo andar. No. O sea, y no porque me vaya bien o no, desde antes no se podía. Porque es muy raro, es como... Es raro. O sea, no funciona, de por sí no funcionan las agendas. ¿Tuviste novio músico? No. Ah, vale, pero ¿músico que tocaba en tu banda o músico que tenía su banda? No, músico que tenía su banda. Los ex novios de Julieta. Evidentemente no fueron tan exitosos como ella porque no los conocemos. Y si no, los conoceríamos. Pero si no saben quién. Por eso, si hubiera salido con Luis Miguel, no se hubieran salido. A lo mejor gente. Perros de la calle. Séptima temporada. Andy Kuznetsov. Sebastián De Caro. Cayetano. 8. Metro. Perros de la calle. ¿Un destino incierto o un recorrido original? Lunes a viernes, de 10 a 14. Perros de la calle. Metro. 95.1. Sonido urbano. Isenbeck, 100% Malta, 100% cerveza. El que sabe, sabe. Que la gente que anda con la luz de posición, que es una nueva luz de posición, color azul, que apenas se ve y que es peligrosísima. Realmente, hoy a la mañana, concretamente, casi me como a uno que venía con esas luces. Un abrazo. Bailar arriba de un parlante para estar más cerca del parlante, vale. Activa el Moto ID de tu Movistar Motorrocker y acercarlo al parlante de tu radio. En unos segundos, reconoce el tema que está sonando, el nombre, la banda y el disco, y te lo bajas directamente a tu Movistar. Y si compras un Movistar Motorrocker Z6, U9 o W5, te puedes bajar 10 temas gratis. Con Movistar y Motorola, la música como la conocías cambió. Probalo ya con el tema que viene. Promoción válida en Argentina desde el 26/7/2008 hasta el 30/8/2008. Origen de los equipos Brasil. Contenido de regalo hasta 10 temas por línea, hasta 3 stock de 200.000 descargas de temas promocionales. Bases y condiciones en www.movistar.com.ar. Diego, yo tengo casa de repuesto y quisiera tenerte como cliente. ¿Dónde cuerno comprar la lamparita de 150 pesos? Que una lamparita de posición está 2 pesos, 2 pesos con 50. No, Diego. Perdón, no me refería a las de posición, me refería a las lamparitas comunes. Y me quedé con el último precio que me pasaron, que me quisieron vender las de xenón. Por eso me quedé con ese precio. Sí, es verdad, las comunes salen más baratas. Pero yo me quedé con ese precio, por eso fui tan caro. Yo me quedé con una duda. Hubo uno en un mensaje que dijo que hoy casi se come a uno, que tenía una lucecita azul. Sí. Y pues yo quiero esa lucecita azul. ¿Dónde se consigue? Premios Éter 2008. Gracias a todos, gracias a Éter. Gracias por este premio. La verdad que no me lo esperaba. Gracias a todos los colegas. La radio quiere que votes a los programas y a los conductores de este año. Hasta el 25 de septiembre en www.premiosdelaradio.com.ar. Vota a tus programas y conductores favoritos. La radio es eso, es el alma. Gracias. Premios Éter 2008, cuarta edición. Muchísimas gracias. Agradecer muchísimo. www.premiosdelaradio.com.ar. Homenajear a la radio. Premiar a los que la hacen. Mira, yo creo que los colectiveros y los taxistas tienen, la verdad, un pequeño problema psicológico. Tienen el tema de pasarse de carril de una manera abrupta todo el tiempo y para después tener que parar en la parada, por ejemplo, en el ejemplo de los colectiveros, a una cuadra. Es cierto. También el tema de no avisar lo que uno va a hacer. Acordate de la campaña del parquímetro, impulsada por Becky, por el señor Héctor Bequiet. Dame un guiño. Dele un guiño a alguien. Incluso sirve para relaciones de pareja. No, cuando el otro sabe que se va a separar, ya se está hinchando los huevos. Dale un guiño, no estés, viste, un año más y no le decís nada. Llega a Buenos Aires. Rubio presentando Honda. Lowie Anderson. En vivo. 27 y 28 de agosto en el Teatro Gran Rex. Adquirí tus entradas en el teatro por sistema Ticketek. Vas a querer estar ahí. Si ahí está en esa radio el señor Ari Palud, Alicia de Capital, por favor. ¿Dice? Sí, okay. Acá está Ari, salúdala. Hola, ¿qué tal, señora? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Me alegro mucho que me escuche hablando y que me compre el libro. Perico. Arranca el Grande T. No te olvides de armar tu equipo en grandet.com.ar. El viernes 29 empezás a competir. Y los lunes a la tarde ingresá para ver cuántos puntos hiciste o entérate a primera hora en Clarín. El Gran Diario Argentino. Presenta Copa Coca-Cola. y quería contarles que el día martes quise sacar un pasaje de subte en la estación Congreso de Tucumán con un billete de 2 pesos y como sale 90 centavos me dijeron, es la última vez que te lo vendo porque no te podemos dar más monedas. Así que la próxima vez tienes que comprar 2. Solo con Personal podés controlar tus gastos eligiendo lo que más te conviene. Porque con el pack SMS, mensajeás sin parar por solo 5 pesos. Activa tu pack SMS en el asterisco 152, todas las veces que quieras, cuando vos lo necesites. Hay muchos beneficios para vos. Personal te conviene. Para más información ingresa en www.personal.com.com. Estás en el parquímetro, escucha este tema. Ticholos, no puedo parar. Todo el día estoy cantando lo mismo. Ticholos, ticholos. En los desafíos extremos que impone un rally mundial, es fundamental un aceite que mantenga el interior del motor limpio. Shell Helix Ultra, limpia donde realmente importa. ¿Querés la mejor tecnología? Claro, es simple, es claro. 1, 2, 3. Rometa Flores y parado. Bueno, pico de pato, pluma de pato, está en el lago, hace cuacuá, es pato. Toma esto. Amy Winehouse. You know I'm no good. Qué bueno eso. Sabes que yo no soy buena. You know I'm no good. 7:46. You're listening to 95.1. Romantic Radio. El Parquímetro. Te damos el corazón. La leche, Fernando, cuando llegó a Holanda, creo que estuvo un programa entero hablando del tema de lo que le había gustado, así que si no se acuerdan, ¿viste? No habrán dado bola. No me escuchan. Y comparto con Fernando todo lo que piensa de Ámsterdam y de Holanda. Es increíble todo lo prolijo y los tulipanes y todo lo bien armado que está todo. ¿Viste que no me escucharon? Yo hablé mucho de la leche. No me escuchan cuando hablo. Puede ser eso, ¿eh? Hablando de Holanda. Tenemos una comunicación con Natalia, que vive en Holanda y está en Ámsterdam en estos momentos. Hola. Hola Natalia, buenos días. Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. ¿Dónde vivís en Ámsterdam? En realidad no vivo en Ámsterdam, vivo a más o menos 30 kilómetros, en un lugar que se llama Leiden. Sí. ¿Qué hora es ahora ahí? ¿Cómo? ¿Qué hora es ahora, las 12? Ahora son las 12:50. Uh-huh. Sí. Y contame un poco de la leche, ¿sabes por qué es así? No, la verdad que, mira, sinceramente yo pregunté y les digo, mi curiosidad era por qué la leche es tan buena y por qué la carne es una porquería. Uh-huh. Pero me dijeron que bueno, que depende de la alimentación de la vaca y que es por los pastizales que hay acá, que es muy buena. Y es verdad, es como decís vos, que es absolutamente excelente. Pero qué raro. La leche... Pero Natalia, vos dijiste que la carne era mala. Y es cierto, la carne no es de la mejor. Pero los fiambres sí son buenos. El jamón... Buenísimos. Son buenísimos. Es raro. Sí. No tienen esa cosa de que uno... siente el gusto ese raro cuando lo compra en Argentina. No, acá los fiambres son excelentes. Son buenos. No sé dónde irías, pero acá los fiambres son buenos. Y tenés variedad, tenés el muy trucho y tenés muy bueno. Si compras bueno, son buenos. Allá lo que es rico es el lomito, el lomo, todo lo que es el lomo, lo ahumado también es muy rico. La bondiola. Sí, sí, sí. ¿Y qué haces allá? Sí, a mí, yo no soy muy, muy fanática de los fiambres, pero sí que cada vez que compro, sí, a mí me encantan. La verdad que ¿qué haces allá, Natalia? La verdad, porque engorda muchísimo, pero... Gorda, ¿qué haces allá? Mira, acá estoy cuidando a mi nena. No, pero ¿de qué trabajas? No, es que ese es el problema. ¿Trabajas de mujer? Sí, no trabajo de ama de casa y me estoy por ir a Argentina. Ahora en un mes me voy para allá. ¿Y ya estás con un acento? ¿Por qué? ¿Puede ser tan pelotuda? De pelotuda, la verdad. ¿Te volvés definitivamente? Estuve viviendo en México, después me mudé para Inglaterra, ahora estoy en Holanda, y ahora me voy para Argentina. ¿Tú sabes que a mí nunca se me pegó ningún acento? Nunca. Cuando voy al Uruguay, sí miento, cuando voy al Uruguay, enseguida se me pega un poco la tonada. Debe ser porque hablo en inglés todo el día, quizás. Uh-huh. ¿Y hace cuánto que vivís en Holanda? Hace un año y más o menos y medio. Uh-huh. ¿Pero te volvés a pasear o te volvés a radicar acá en nuestro país? No, me voy a volver. Me separo y sinceramente como no conseguí trabajo acá porque está bastante jodido con el tema de no saber el idioma holandés. Sí, está jodido el mundo, querida. Estuve embarazada acá, etcétera. No pude aprender el idioma. Y es muy difícil, ¿no? Sí, es muy difícil. Vos sabés que yo tengo bastante facilidad para los idiomas. Vos tenés todo, Peña. Sí, tengo todo, soy regio. Y no pude darle al holandés, no pude. No es una yo cosa... entiendo un poquitito, pero hablando así con mis amigas que son holandesas, ellas, por ejemplo, hablan entre ellas en holandés y entiendo un poco. Pero no es fácil, no es un idioma... Pero si hablas mal castellano, así como estás hablando, a lo mejor te entienden. Ahora no te van a atender acá en Buenos Aires tampoco. No, el argentino lo tengo incorporado, por más que haya vivido bastante tiempo fuera. ¿Y de acá, en Buenos Aires, de dónde sos? ¡Ay, te llora la nena! ¿De qué? Sí, la nena. No, Mía, festeje por el llanto de una criatura. ¿Cómo se llama la nena? Mía Isabela. Y nació acá, y te cuento que algo muy holandés, nació acá, y en mi casa la tuve, aunque parezca algo de la prehistoria. No, ahora se ha vuelto al parto. ¿Se está usando? Sí, y te digo que para todas las mujeres que están escuchando es absolutamente buenísimo. ¿Y te está separando? También lo están incorporando. Absolutamente. ¿Te está separando de un holandés o de un argentino? Holandés. No, peor, de un inglés. Inglés. Uh-huh. ¿Por qué peor? ¿Por qué peor? Estás cota acá en la porque mesa. Porque son de carácter muy jodido, la verdad que son muy jodidos. Sí, son secotes, son secos, más secos que lengua de loro. Sí. Tal cual. Yo soy un dulce de leche. No, para llegar a los sentimientos, por favor, no. No se llega. Es así. No nunca. Qué no frustración. Nunca. Oíme una cosa, mi querida Natalia. Y te va a costar volver, te va a costar. ¿Qué haces, sí, por ejemplo? ¿Sabes cómo me va a costar? ¿Y por qué no te quedas? Pero no seas boluda, pero así. Y trabajas en mucama ya, negra. No, tampoco. O sea, no digo que hay con mucho respeto para todas las mucamas, pero acá cuesta mucho mandar a mi nena a una guardería, por ejemplo. Y para trabajar de mucama y cambiar la plata, no me conviene. Prefiero disfrutar el tiempo con ella sin cambiar la plata. No, además acá estamos bastante bien, ¿eh? Sí, acá no vas a poder ni siquiera. Todos los días me entero de lo que pasa, ya no es que estoy. Pero yo sé que voy a extrañar mucho porque acá es la organización es lo que me gusta mucho. Sí, el tema de lo que habla Fer de las bicicletas, acá convive, acá va la gente con carritos de cuatro bebés, no, además, el tranvía y está la bicicleta. bicicleta. Que las cosas sean lo que son amables, sí. Eso yo sé que lo voy a extrañar allá. Bueno, Natalia, te mandamos un beso grande. Saludos a las vaquitas holandesas. Chao. Toma leche, aprovechá. Lo bueno, estoy acá hasta el 7 de octubre, así que cuando quieran hablar de cualquier cosa. Te queda poco, disfruta, anda, corta y anda a disfrutar. No pierdas el tiempo con nosotros. La cosa, lo lindo de esos países organizados, lo único que es lo que yo siempre digo, si tú lo tienes este país, sería ideal. Es que las cosas sean, simplemente. Uh-huh. Vos vas a pagar algo que está vencido a un lugar que se llama X, que queda a la vuelta de la esquina. El lugar X está a la vuelta de la esquina, está abierto y te cobran. Uh-huh. Lo que desgasta de esto, de esta sociedad, generalmente es que tenés algo vencido, te dicen que hay un lugar X, llegás al lugar X, está cerrado para siempre, no, se mudó a la vuelta, o está cerrado por almuerzo, o hay una caja y una cola de 40 cuadras. Es la frustración. La reinstalación, lo que tarda. De que nunca, nunca llegás a lo que está escrito. Nunca es, las cosas no son. Son más o menos. Y más o menos es así. El otro día abro una guía, la guía Buzzi, ¿no? ¿La conocen? La guía Buzzi. Sí, la de Vidal Buzzi. La de los restaurantes. Uh-huh. Y había un restaurante publicado en un lugar. Llamé, no contestaba a nadie. El otro día llamé, no contestaba a nadie. El otro día llamé, no. Nunca más probé. Dije, bueno, debe haber cerrado. Llamé el lunes, martes, miércoles, a la noche al restaurante. Ya está. Eso es lo que da bronca. Y pasa mucho eso, que las cosas no son. Sí, o que llegás y te cambiaron el horario, o que el tren que tenías que tomar no, ya no existe más, o lo que fuera. Que demanda de energía gastada al pedo completamente. Por ah, bueno, todo, pero todo el conjunto se ahorraría de infelicidad, si tiempo, guita. Sumás la cantidad de energía al pedo que se gasta esta sociedad porteña, pero ¿sabes qué? Ponés en funcionamiento 4 yaciretás, querido. El parquímetro. Santa Rosa. Y un chubasquito de Morondanga. 7:59, Roberto. ¿Quieres adelantar un poco tu acetate, así hacemos mails y tránsito, por favor? Poto, y se desmorona el puto. 42.729 son los votos que toma Zeta. Estoy con Roberto, iba a decir con Sida. ¿Cómo están, Robert? Un saludo a toda la Fundación Huespe, sobre todo a Anita Gunn, al doctor Khan también, a todos, les mando. Y recuerde, hoy se muere de Sida, que no se hace el análisis y no tiene obra social. Sí, como los de la Fundación Favaloro, que después vamos a hablar de eso, que parece que no atiende más a gente sin obra social. O sea, se cagaron en el legado de don Favaloro. Tenemos correos electrónicos y tenemos también tránsito. Son las 8 de la mañana en punto. Dicen algunos correos electrónicos, 40107267, llame por tránsito también en este momento, sí. Dice Paz, mentira, yo estoy casada con un inglés y es lo mejor que me pasó en la vida, es un romántico y se las pasa diciendo cuánto me quiere. Hola puto lindo, lo mejor que me puede pasar es un par de entradas para esta noche. Si tú fueras, si vos fueras yo, harías lo mismo, de hecho lo haces con el iPhone. ¿Qué? ¿Te está mangueando? No. Nena, dice, saca el subtepaz. No pierdes tiempo, no te joden con el cambio. Hasta lo puedes cargar por internet si tienes ganas. Sí, bueno, pero también hay una cosa. Porque todos tienen que sacar. Lo bueno sería que hubiera monedas, claro. No alejar, tener que sacar el subtepaz. La leche de la que se están hablando es especial para el café. En el supermercado te venden esas botellitas. Yo también los cartones de leche común. Pero también los, no sé, chicos, qué mal escriben. No, déjame los SMS a ver. ¡Por Dios! Tren San Martín con demoras y los pocos que pasan están hasta las pelotas. Besos en la nalga izquierda para todas, dice Juan el Poto de San Miguel. Hola, buen día, es la primera vez que mando un mensaje. Los escucho hace 5 meses, suerte y no cambien. Gracias, soy Claudio, trabajo en Martínez. Bueno, Claudio, gracias. Hola, Cris, ya que hablan de la leche, ¿no me decís? ¿Qué me decís de la Conaprole? Es mucho peor que la de acá, tincho hétero. No, perdóname, querido. No me acuerdo. Sí, no, es peor que la de acá. Y no empecemos con complejas idiotas, tincho. Odio a los forros que se sientan en los asientos para discapacitados y cuando alguien sube embarazada discapacitado se hacen los dormidos. Bah, nunca hablamos de eso. Pero las tres niñas eran tres prostitutas que sus maridos eran lecheros y las cuerneaban que daba calambre, o por lo menos es lo que aparenta el vestidito, y que las hayan vinculado con eso. El Jorobado de París y Drácula fueron excelentes musicales made in Argentina, pero ver Chicago o Miss Saigon en Broadway es incomparable, dice Maru González. Sí, yo no te estoy diciendo, son todos, hay muchos, los productores me pareció sublime, sí, mucho mejor que cualquiera de... Muy buena. El Jorobado de París y Drácula son de Cibrián Mahler. Sí, pero siempre pasa que a mí me pasa que es como una buena película doblada. Tiene esa cosa de... En fin. Hay uno que dice la leche es gris por el sulfato ferroso. No sé, bueno, ¿a qué no le ponga? Entonces, ¿qué va a ser? Es lo más importante de la leche, ¿vale? Claro. Ayer fui a ver Los Miserables, perdón, me quemó tanto la cabeza que me fui a la obra. ¿Qué opinas de esta obra? No entiendo nada de teatro, dice Juan de Abasto. Y según, no hay que entender de teatro para ver teatro demasiado, hay que dejarse penetrar por el arte. A mí me gustó Los Miserables, es muy buena. Pasa que tenés que entender un poco la historia de Francia. Tenemos 40107267, tenemos tránsito, muy buenos días, usted reporta. Buen día, Vic. Sí. Te cuento, estoy en la avenida San Juan al 4000 más o menos y bastante fluido. Lo único que a la altura del coite, porque vengo por todo el directorio, están construyendo más y está arreglando un bache más en la ciudad y la gente hace un embudo y hace 35 minutos que estaba a la altura de Alcoite y Avenida La Plata por esa zona. Gracias. Pero ahora fluido San Juan. Gracias, hasta luego. Que tenga usted un buen día. 40107267, reporte de tránsito. Por el otro lado, Le Miserable es muy sórdida. Si te tiene que gustar el teatro sórdido, a mí me encantó. 40107267, muy buenos días. Sí, 40107267, estamos en reporte de tránsito en estos momentos. 40107267. ¿Se tapó? Por favor, esperen un poquito. Ya va. 8 de la mañana y 3 minutos. Tenemos más, dice. San Martín de Moras en ambos sentidos, reporta Sergio de José Cepaz también. 40107267, cadena de tránsito, buenos días. Hola, buen día. Estoy de la Panamericana, el Ramal Pilar, rumbo a Capital. Gracias, así. ¿Cómo está? Está muy fluido. Hasta luego, gracias. 40107267, más información de tránsito. 40107267, que no, es que hay que esperar. Llaman todos a la vez y se tapona. Ahí está. Ahí está. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Son muchos, son muchos. Buen día, buen día, sí, buen día, buen día, buen día. Estoy acá en Corrientes, casi como me gusto, viene bastante lentito el temita este. Muy bien, gracias. Último momento, demoras en la Panamericana. Reporta la torre de tránsito. Alguien que esté Panamericana se puede comunicar 4010-7267 a corroborar esta información. Ya les digo, ya les digo por qué hay demoras en la Panamericana. Sí, buenos días, ¿quién es? Sí, Javier, estoy entrando por Sarmiento. Loco, esto no es un problema de cantidad, es un problema de calidad. La gente no sabe manejar. También, también, ya, se juntan varias... ¿Sarmiento por dónde? ¿Por Lugones? No, ya salí de Lugones, ahora estoy yendo al monumento de Cefalio. Pero venía por Lugones. Exacto. Hay mucha obra ahí, hay mucha obra. No, más allá de la obra, es problema de calidad, no hay nada que hacerle. Adiós, hasta luego, gracias. Son las dos cosas, ¿eh? Hay demoras en Panamericana, mano a capital, no se sabe por qué. Si alguno está por ahí, por favor, que nos, si nos puede contar. El último de tránsitos, 4010-7267-7267, sí, buenos días. Hola. Sí. Dick Alfredo, buenos días. Descanse, Dick. Quería hablar porque acá el problema son los empleados, volviendo a, no del tránsito, son los empleados. No, eso es tránsito, señor, gracias, hasta luego. No escucha la música. Es tránsito, loco. 4010. Para eso tienes el 4010-7272. 4010-7267. Últimos días, buenos días. Quería informar sobre el tránsito. Baja tu radio y informa. Bueno, estoy mano a Pilar. Baja tu radio. Baja tu radio. La Panamericana, mano a Pilar. Hay un Corsal chocado de la mano rápida y bueno, están levantándolo en este momento. ¿A qué altura dijiste? Hermano, a Pilar, a la altura de 202. Gracias, hasta luego. Hasta luego. 8:06, me estoy comiendo un bizcocho. El parque tiene kilómetro. Porque la radio, Es bella. Metro. Metro951.com. Sonido urbano. Expresión Metro. Metro 95.1. Metro 95.1. Sonido urbano. Solo con Personal podés elegir lo que te conviene. Porque con el pack internet navegás desde tu Personal sin límites los fines de semana durante un mes por solo 5 pesos. Activa tu pack internet en el asterisco 152 todas las veces que quieras, cuando vos lo necesites. Hay muchos beneficios para vos. Personal te conviene. Para más información, es en www.personal.com.ar. Les quería decir que la propiedad que tiene un fluido de ser más espeso en realidad es la densidad. Por lo tanto, cualquier líquido que parezca más espeso no se debería decir el espesor, sino su densidad. Si como le pasa a un motor de Fórmula 1, usted sufriera temperaturas de hasta 800 grados. Si lo pusieran bajo un enorme estrés. Y si la presión aumentara 4 o 5 veces más. Solo hay una cosa que debería usar. Ferrari recomienda Shell Helix Ultra con tecnología de limpieza activa. Para mantener el auto limpio donde realmente importa. Shell Helix Ultra. Limpia por dentro. Los tacheros doblan, no ponen giro. Empiecen a usar el giro y las balizas cuando se debe. Muchas gracias. Metro. Top Tracks. Los sonidos más importantes de la música electrónica. Metro. Metro Top Tracks. Metro 95.1. 20 Top Tracks. Metro. Viernes, de 21 a 23 horas. 20 Top Tracks. Metro. 20 sonidos. Metro. 95.1. Sonido urbano. El problema con los colectiveros es que no se los infraccionan, no se los castiga por las infracciones que cometen, porque las empresas pagan un canon por X cantidad de multas a todos los partidos donde trabajan y los que atraviesan. Pepsi Music 2008. Motley Crue. Nine Inch Nails. las pelotas. The Hives. Entradas en venta llamando a Ticketek al 52377200. Para clientes City, 15% de descuento. Invita, claro. Pepsi Music 2008. Este año, la maratón de la música la corres vos. ¿Por qué no cantás Picholo de vuelta así lo ponemos como tono en nuestros celulares? Picholo, Picholo, vamos, puto lindo. Clarín presenta Grandes Civilizaciones de la Historia, una obra para comprender nuestro pasado y aprender de la manera más entretenida y sencilla. La historia, sociedad, mitos y creencias de las más importantes manifestaciones culturales de la humanidad. Organizada en prácticos tomos coleccionables con impactantes imágenes e infografías. Una obra imprescindible para la educación de tus hijos. A partir del viernes 29 de agosto, todas las semanas una nueva entrega en tu kiosco, presentando un cupón que viene con el diario más solo 3 pesos con 90. Espectacular lanzamiento. El primer tomo, Roma, de regalo con el diario. Clarín, el gran diario argentino. Basta de todo. Basta. Maju Lozano. ¿Cómo andás, Mati? Llega de Paraná. Todo el sufrimiento, todo lo mal que la pasó. Y su referencia en Buenos Aires, además de la amiga Cecilia, es Valeria Massa, que no para de tener hijos, todos rubios. Es un conejo la hija. Es realmente una cosa tremenda. De amiga es un desastre, te tira el bombo. Yo soy negra, no tengo hijos, vivo en concubinato. Y la otra es preciosa, con hijos, familia numerosa. Rubia, casada con un señor con galera. Maju, ¿alguna vez besaste una mujer en la boca, pero con lengua? No, con lengua no. De adolescente y con tus amigas te das mucho pico, mucha cosa. Teniste un pico, Valeria Massa, mínimo. Y la adolescencia con las mujeres, Valeria Massa se picoteaba con usted. Dígalo, dígalo. Sí, alguna vez jodiendo. Pero ¿cómo que sí? Sí, sí. Basta de todo. Basta. Matías Martín, Gabriel Suárez, Gabito. La especie urbana en su estado más. La especie urbana en su estado más humano. Basta de todo. Lunes a viernes de 14 a 18. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Ahora en nuestra producción la une algo mucho más grande. Enorme. Claro. Es simple. Es claro. Mira, yo lo que estoy en bronca con los colectiveros es que van con MP3, loco, y con celular, boludeándolo que no le dan bola a nadie, hermano. Así que se rescaten y se pongan las pilas, pues no toman conciencia, loco, de lo que tienen adelante, loco. Tienes razón, loco, es verdad, loco, andan como loco, loco. Es una cosa, loco, andan con los MP3, loco. Yo sabe cómo tengo la cabeza de eso, loco. Con el tiempo, el uso normal del auto va dejando impurezas en el sistema de inyección, hasta que un día empiezan los problemas de potencia y el andar de su vehículo deja de ser placentero. Limpia inyectores de Bardal. Evita la obstrucción de los inyectores, logrando una perfecta combustión y un menor consumo. Limpia inyectores de Bardal en la nafta. Es protección para su motor. Vea el parquímetro. Estamos en comunicación con Horacio Rodríguez Larreta, amigo del programa Jefe de Gabinete Porteño. Buenos días, Horacio. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? En menos de un mes se deberían inaugurar los carriles exclusivos para el transporte público. Estamos sacando parquímetros del centro. Mi parquímetro no lo saquen, ¿eh? No, no, sin favoritismos, ¿eh? No vas a pedir que hagamos una diferencia con vos. Sin amiguismo. No, no, no, mi parquímetro no. ¿Cuál es el tuyo? El programa de radio, chabón. Ah, el programa, el parquímetro. Zapallo. Qué metida de pata, perdóname. Qué metida de pata, no me sale el gran tomate. Qué horror, perdóname. No, yo no te perdono. El parquímetro. El parquímetro. Un programa real sobre la ciencia ficción mundial. Señoras, señores. Fernando Peña. El parquímetro. El parquímetro. Lunes a viernes de 7 a 10. El parquímetro. El parquímetro. Metro 95.1. Sonido urbano. There ain't no fury. Everybody will the same. When the music's over, you hear the rain. With a voice that says, Queen got no king. Venga, Perica, venga, venga, venga, tranquila, venga, venga, Perica, venga. Juan, vos tenés que sacar plata de tu bolsillo para comprar la entrada. Descontalo de mi calle profesional, Fernando. Perica y su amiga están invitadas. Prince Fury. 8 y 18 en todo el país. Somos el Parquímetro y somos el único programa de radio que le lee todas las tapas de los periódicos publicados en la ciudad de Buenos Aires. Ahora las noticias. Estas son las tapas del día. Clarín. Clarín dice: en este jueves 28 de agosto de 2008, la letra Ñ ganó una batalla. Se podrá usar en las páginas web del país. Claro, pues no es lo mismo decir mono que moño. Yo igual traté de registrar un dominio en .com.ar recién y no se puede todavía con la Ñ. Desde septiembre y hasta diciembre se va a poder registrar. Creo que el 17 de septiembre más específicamente se pueden empezar a registrar. No es lo mismo pena que peña, por ejemplo. A veces sí. Más o menos. El impuesto, dice en su título, en su tapa, Clarín, el impuesto a las ganancias baja desde septiembre. Es porque elevarán el mínimo no imponible, será retroactivo a enero y alcanzará a 1 millón de trabajadores autónomos y en relación de dependencia. Dejan de pagar solteros con un salario neto hasta 4.015 pesos y casados con dos hijos hasta 5.553. También se cambia el GOV por el GOB. Uh-huh. Se cambia el GOB de corta por el GOB de larga. Intentan dar señales de confianza a empresarios de los Estados Unidos. El jefe de gabinete, el ministro de Economía y el titular del Banco Central dijeron que el país podrá afrontar los pagos de la deuda. Los hombres de negocios reclamaron más gestos a futuro. El fuerte paro docente afectó a los comedores. Atienden a 1.200.000 chicos cada día. La huelga en escuelas públicas fue casi total y se sintió en las privadas. Hoy, supuestamente, termina. Chávez ahora amenaza con Sidor, a Sidor con la expropiación. Dio por rota la negociación con la siderúrgica del grupo Techint. Policiales, la pista de un socio en común en el triple crimen. Es Martín Magallanes, tuvo negocios con Forza y con el joven que se suicidó el domingo. Boca campeón, con el empate alcanzó un récord mundial. Juan. 18 títulos internacionales junto con el Milan de Italia. La frase del día la dijo Eduardo Duhalde, expresidente, en una reunión con peronistas porteñas, y dijo: aunque sea debilitado y desgastado, este gobierno no va a terminar su mandato en 2011. Cierro, Clarín. La Nación. Tapa de La Nación, título principal, alertó a Estados Unidos por el aumento del consumo de drogas en el país. El embajador Wayne instó a combatir el tráfico de efedrina y de otros precursores. La educación en conflicto es la foto principal en la tapa de La Nación, protestas de maestros y alumnos, y se ve lo que es algo así como una escuela donde están haciendo un asado adentro, hay banderas y otro tipo de cosas. Él dice, escuelas tomadas, 10 colegios secundarios de la ciudad permanecían tomados anoche por los estudiantes en reclamo de más becas. Masivo acatamiento al paro de los docentes, los maestros bonaerenses ya amenazaron con otra huelga. Señales para calmar al sector empresario, Massa no descartó un alza de tarifas. En 7 años Europa tendrá más muertes que nacimientos. El fuerte envejecimiento de la población provocará cambios económicos y sociales. Boca agrandó la vitrina, ampliará Juan Bubilowski. Nueva amenaza de Chávez contra el grupo Techint. Han sido prepotentes, que se vayan de Venezuela, dijo. Qué lindo. Y por último, proclamación histórica, la candidatura de Obama, el primer negro que puede llegar a la Casa Blanca, ya es oficial. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Diario Crítica. Tiene como título principal esta mañana, Te quiero hasta el índice, y en chiquito, de precios. Jorge Brito y Eduardo Ernequian, dos de los empresarios más cercanos al gobierno, hicieron pública su queja por la inflación y por Patota Moreno. Además, salió el INDEC de los supermercados, bajó 0,3%. Operativo Tranquilidad, Masita y Redrado aseguraron a los acreedores que garpan todo. También estaba un tal Fernández, al que casi nadie consultó, se refiere al ministro de Economía. Macri investiga, cámara oculta a cuadrilla municipal, se afanaron 50 palos. Con materiales del Estado, asfaltaban terrenos de clientes privados. Boca alcanzó al Milan en cantidad de títulos, es el más recopado del mundo. ¿Está contento, Juan? Por la Argentina, por supuesto. Primera entrevista con un medio gráfico, Omar Chabán dijo, les tengo miedo a los padres. Y por último, Guillote recuperó el depto del escándalo, y hay un textual que dice, vuelvo con el jarrón bajo el brazo. Y tenemos una comunicación en estos momentos con Guillermo Coppola. Hola, Guillermo, muy buenos días. Fernando, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, gracias a Dios. Muy bueno, bien. ¿Qué pasó? ¿Volvés a tu casa por fin? Con el jarrón bajo el brazo. ¿Es el mismo jarrón? Contanos un poco de ese jarrón tan mítico. Ese jarrón fue un regalo de una novia allá por los 90, una chica alemana, me regaló 2 jarrones. ¿De qué es el jarrón? El jarrón es una especie de como cerámica, una cerámica normal, un jarrón normal, tamaño tendrá 40, 50 centímetros. ¿Y por qué te lo regaló? Una boca, sí, una boca que no le entraba la mano a nadie, eso no sé, ese jarrón tranco y no le entraba la mano a la policía. Pero después resulta que sí, que entró, que eso fue un dicho del policía que hizo el allanamiento, que, oh casualidad, ahí no le entraba la mano y llamó a un testigo. Y dentro estaba el famoso paquete de droga, que en definitiva después no fue droga. Eran tan truchos que en vez de poner droga original, y hubiésemos estado haciendo una... Por ahí todavía estamos reunidos, era... Era trucha la droga. Y bueno, y ahora, ¿y cuánto duró todo esto? ¿Te tuviste que comer? Yo creo que vos sos el hombre que más garrones, más mala reputación te has comido al pedo en este país. Bueno, pero viendo las cosas de hoy, Fernando, es Heidi. Soy Heidi. Sí, sos Heidi. Fueron igual injusticias. No hay que dejar porque yo jodo con eso, me lo tomo con mi carácter de siempre, ¿entendés? Alguien que está muy interiorizado de todos estos temas es Coquito Ballesteros. Sí, señor. y sabe muy bien de las injusticias. Le mandamos un beso. Hoy, le mandamos un beso grande a Coco y que cambie su tintura. Sí, que cambie la tintura, yo digo. Me imagino a la mañana, Silvia se despierta. Es un susto. Y ve esos pelos, almohada. No, es terrible. Yo saldría corriendo, Fernando. Mirá que a mí no me asusta nada. A mí ya me da vergüenza que me represente. Mirá que te digo que yo, al lado, mirá que yo tengo una cabeza bastante vistosa, ahora me la tatué toda y lo miran a él más que a mí. Fernando, qué lindo escucharte. Bueno, una historia linda, esta que me está ocurriendo ahora, tratar de recuperarlo, con la ayuda de amigos, inclusive de Coco, muy con mucho trabajo, estamos levantando embargos. Departamento que era garantía de esta famosa casa que sin querer incendiamos en Barrio Parque con Diego, que se produjo un fuego importante. Y bueno, estaba de garantía. Las cagadas que han hecho. No teníamos nada que hacer, incendiamos la casa. ¿Cómo está tu relación con Maradona hoy? Bien, gracias a Dios, bien. Cada uno ha tomado su camino. Él está hoy disfrutando y yo celebro, Fernando, de su familia. Ayer lo veía cuando en el triunfo del Atlético festejar con su actual pareja, el embarazo de su hija Janina. Yo creo que le están pasando cosas muy lindas. Él está muy bien y a mí me pone bien. Porque yo una gran parte de su vida la transité de la mano de él. O sea, juntos, hay mucha gente que te dice, pero ahora está bien y cuando estaba con vos no está bien. No importa nada. Yo sé que para llegar a ese momento tuvo que pasar lo que pasó. Bueno, es otra edad, ya está más viejo. Totalmente, está más tranquilo, estaba disfrutando de otro tipo de cosas como yo. ¿Cuándo pudiste volver a tu casa original? No, todavía no volví. ¿Tenés ganas de volver? Sí, tendría ganas de volver porque a mí me costó mucho vivir en ese lugar. Viste, yo no soy de los cajetillas de Libertador o de esos apellidos que por ahí tienen historia. No, espera, te corrijo ahí. No sos de los de la aristocracia, pero cajetilla sos. Bueno, gracias. Sí, no, sí, tampoco, cuido, ¿viste? Cuido e intento serlo. Pero, digo, no me regalaron nada. Me costó mucho, viví 18 años. Con cosas para arriba y para abajo, lindas, historias, no podemos contarlas, necesitaríamos un mes, tantas historias vividas ahí dentro. Y después, bueno, pasó lo del jarrón. Y cuando pasó lo del jarrón, no quedé bien con esa propiedad, te digo honestamente, no quedé bien. Mal recuerdo, así, mal gusto, sí, mal. Exactamente, mal recuerdo. Entonces no me interesó, era como que se la llevaban y se la llevaban. Y bueno, y después, qué sé yo, el tiempo, los años, el tiempo, acomoda las cosas, y ya hoy lo estamos luchando, mira. ¿Dónde vivías? ¿Hasta ahora dónde estabas viviendo? Estoy en Cañitas, y acá acaba de llegar la señora con el diario Crítica. Sí, ahí estás en la tapa. Sí, que no lo había visto, ya había leído Clarín, y creo que Fernando dice que este gobierno desgastado y todo va a terminar. No sé si ustedes dijeron, no va a terminar. No, va a terminar, dijo Duhalde. Va a terminar. Es la frase del día de Clarín. La dijo, exacto, sí. La dijo Duhalde en una reunión peronista porteña y dijo, aunque sea debilitado y desgastado, este gobierno va a terminar su mandato en 2011. Sí, va a terminar, ahí estoy bien. ¿Estás contento con el gobierno? Mira, la verdad estoy tan lejos, Fernando, como no les pido nada, ¿viste? Estos que se acercan, que dicen, critican y fueron quienes lo presentaron. Yo no entiendo tanto caradurismo a ese nivel, ¿no es cierto? Critican, no, esta gente se parece a fulano y a mengano y fueron quienes lo pusieron. Entonces, eso no me va, Fernando, yo reniego mucho contra eso. Entonces prefiero mantenerme aparte, hacer el laburo, caminar, seguir con el fútbol, que es lo que más sé. ¿Qué estás haciendo ahora? Eso, asesoro a grupos inversores, ¿viste? Hoy está de moda comprar un jugador, después con los contactos y las conexiones de tantos años, tratar de venderlo. 8:30. Contame, Guillermo, ¿qué jugadores, si me puedes dar una lista, vos dijiste este, este, este, ¿a qué jugadores viste verdes allá cuando eran potrerines? Y bueno, los hermanitos Alves, de Boca, la mayoría era de Boca, porque yo empecé ahí, Fernando, en el 74. Mm. Los vestuarios que tengo recorrido no te puedes imaginar. ¡Wow! Las horas de vestuario. ¿Cómo te envidio, cómo te envidio? Hay algunos casos que no, no puede ser, no puede. No puede ser, ¿no? Yo digo, ¿por qué tanta injusticia? Pero yo hoy, sin ir más lejos, hoy nos a nosotros nos auspicia una casa de... Sex shop, una casa de artículos de sexo. Y llegaron 4 o 5 porongas infernales. Y una de las porongas... era igual a la de un ex socio mío. Hola, entonces, que jugaba en la primera B de Lanús. Entonces le digo, mira, así era la de este fulano. Y los chicos acá en la mesa, son 3 muchachos, y yo, que soy una señora, me decían, no puede ser. Le digo, sí, boludo, no pegaba con el cuerpo, no había forma. No grité, Juan, que estás comblando. No pegaba con el cuerpo, y es cierto, pero vos habrás visto cosas que no pegaban. No, terrible. Mira, casualmente en la actualidad, hay un famoso técnico de Rosario, un equipo de primera de Rosario, un jugador que juega en el interior en un equipo, estos son para adivinanzas. Sí, enigmáticos. Un jugador de un equipo del interior que jugó por varios clubes de primera de capital y provincia, sí, que tiene nombre de cantante. Ya está, Ortega. No. Yo al técnico rosarino lo tengo. Tenía la referencia de otro par. ¿Quién es? El cantante Jairo. El jugador es Fernando Gamboa, dicen que hace flexiones prescindiendo de las manos. Perfecto, muy bien, acertado. Ya ganaste un pasaje a Rosario. A vérsela. Guillermo, un viernes venite acá a la radio. ¿Cómo no? Conversamos gusto, tranquilos, ¿querés? Un gusto. Dale. Con otra producción y vos lo decís. No, ya, ahora no cortes que ya lo hemos decidido. Este viernes no, el otro, si podés. Ok, muchas gracias. ¿Te gusta el, ¿cómo se llama esto? ¿La joda? No, boludo, ¿cómo se llama el pescado que hace María? El ceviche peruano. El ceviche, me encanta. Le vamos a decir a María, la señora que vive en casa, mi alma mater, que te haga un ceviche peruano. Gracias, mi vida. No cortes. Un abrazo grande. Saben que el parquímetro es una de cal y una de arena. Bueno, acá viene la de arena. Nota periodística. La Fundación Favaloro cortó la atención a pacientes pobres, dice la noticia. Las prestaciones a personas sin cobertura derivadas por el Ministerio de Salud fueron interrumpidas hace 9 meses. Pide una actualización en los montos. Entre 2003 y 2007 recibió casi 20 millones de pesos para operar a 1.732 indigentes. La determinación fue adoptada en noviembre pasado y seguía vigente ayer. Pero para hablar de esto está Eduardo Raimondi, con el cual hemos hablado un par de veces, director de la Fundación Favaloro. Eduardo, buenos días. Fernando, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andas? ¿Qué pasó? Bueno, mira, es un poco raro que aparezca esta nota hoy, porque hoy por la tarde tenemos una reunión con el secretario de Estado García Vila, que para cesar todo esto. La cosa es simple y cualquier persona que piensa claramente lo comprenderá. Año 79, 30 años, René firma un convenio para prestarle que le presten 6 millones de dólares contra la prestación de 100 pacientes gratis desde el punto de vista de los honorarios médicos. Se pone vigente en el año 94, con valores de año 94. Durante 4 años recibe un subsidio importante, en el 98 se lo cortan. En el 2000 sabemos todos qué pasó, ahí tomo yo la dirección. Del 2000 al 2007 he pedido una actualización de valores del 94. Ten en cuenta que hace 18 años que estamos cobrando por prestaciones. ¿Hola, hola? Sí, te escucho tú. Perdón, por prestaciones que son de alta complejidad, donde el 90% de lo que se utiliza son insumos importados, con una devaluación del 400% en el 2001, y nunca nos las han dado. En el año 2006 yo le demuestro al ministro que perdimos 6 millones de pesos por la atención de estos pacientes. Claro, básicamente el tema es que, ¿estás en un baño? No, estaba dando clase y salí al hall. Te agradecemos igual que hayas interrumpido. Básicamente es que si siguen atendiendo se funden. Pero por supuesto, es que es muy simple. Entonces yo le he mostrado los números y lo único que hice, mirá que simple. Cuando la licenciada Ocaña propone hacer el programa de cirugía cardiopediátrica y pone precios para el Posada y para el Garjal, le digo, yo me prendo de esto, aunque son muy, muy baratos y no se gana, tampoco se pierde, y esto es lo que le propuse. Pero lo más raro es que hoy tenemos un acuerdo. Nosotros no podemos atender una cirugía que nos cuesta 30.000 pesos a 10.000 porque nos fundimos, y yo, mi misión es que la fundación siga con la calidad, con la calidez, con las prestaciones que hacemos, pero viva. Es lógico. Si es así, es lógico. Ahora ves, le digo a mis oyentes, como las noticias, no siempre son. Hay que siempre ver atrás, investigar y ver, porque no todo es lo que uno lee a simple vista. ¿Sí, bicho? Eduardo, buen día. Martín Lipsic te saluda. Y vos, al inicio de la nota, decías que es muy curioso que se conozca hoy, cuando hace 9 meses sucede esto. ¿De qué se va a tratar la reunión que van a tener hoy por la tarde? ¿Qué es lo que está reclamando la fundación hoy en día? La cosa es muy simple. Desde el año 2000 yo estoy reclamando lo mismo, y siempre me dijeron que el año que viene. Pero hace 15 días, curiosamente, Ocaña tomó el tema, me dijo a través del secretario de Estado que era lógico lo que estamos pidiendo, y me dio una reunión para hoy, que en realidad era para ayer, que la pasan para hoy, y hoy aparece esta nota, y hoy teóricamente se arregla todo. O sea, me parece curioso, porque esta nota, yo no la leí, que claro que hay cosas que yo no leo, porque cuando son del tenor, pero yo lo conozco a Calvo, porque ya escribió un libro, es un libro que está cagado de irregularidades sobre la vida de René. Son presiones, son notas que meten presión. Claro, o sea, yo pienso que para protección nosotros vamos a estar exactamente lo mismo. Nosotros atendemos el 80% a la seguridad social. Esos son pobres. Son gente que cobra 1.000 pesos y ahí los atendemos. Pero con un pequeño detalle, nosotros no podemos facturar IVA, pero compramos con IVA. O sea, tenemos un desfasaje de 7 millones de pesos. Sí. Te puedo decir dos cosas. Mira, el viernes pasado firmé un convenio con FASTA para el 25% retroactivo para nuestros empleados, que lo están cobrando ahora en agosto. Lo mismo hice el año pasado. Tenemos deuda interna cero y deuda externa cero. Estamos dando las prestaciones que siempre hemos dado con la calidad y con la calidez que siempre. Estoy orgulloso de lo que hago. Yo creo que Calvo debería hacerse un análisis propio de qué le pasa con nosotros. Es cierto, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Bueno, sigan adelante y siempre tienen acá el aire para defenderse. Muchísimas gracias, y yo te puedo asegurar que la fundación está mejor que nunca y estoy recontra orgulloso de lo que estoy haciendo. Muchas gracias, Eduardo Raimondi, director de la Fundación Favaloro, que interrumpió una clase para hablar con nosotros. Pero nunca hay que prejugar, nunca se sabe, chicos, esto es muy complicado, esto de la información, el poder, muy complicado. Bueno, aclarado el tema, podemos ir a hacer unas flexiones y correr, damos una vuelta a pasar. Sabelo, en algún momento de la mañana vas a sentir que estallás en un llanto. Eso es impotencia. Y sucede porque te das cuenta que no podés cambiar todo lo que te gustaría cambiar. Llorá, gritá, pataleá. No le vas a cambiar la vida a nadie, pero vas a sacarte un poco de frustración. El parquímetro, un arco iris de sensaciones en tu mañana. Metro 95.1. Metro 95.1.com. Metro. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. En la comunidad Movistar, vos sos único en millones. Porque queremos que siempre tengas la mejor oferta de equipos y beneficios. Vení y descubrilo en uno de nuestros centros de experiencia, agentes oficiales, o entrá en www.movistar.com.ar y sorprendete comprando en www.tiendamovistar.com.ar. Clarín presenta Grandes Civilizaciones de la Historia, una obra para comprender nuestro pasado y aprender de la manera más entretenida y sencilla. La historia, sociedad, mitos y creencias de las más importantes manifestaciones culturales de la humanidad. Organizada en prácticos tomos coleccionables con impactantes imágenes e infografías. Una obra imprescindible para la educación de tus hijos. A partir del viernes 29 de agosto, todas las semanas una nueva entrega en tu kiosco, presentando el cupón que viene con el diario más solo 3 pesos con 90. Espectacular lanzamiento. El primer tomo, Roma, de regalo con el diario. Clarín, el gran diario argentino. Con limpiainyectores de Bardal en el combustible, nunca sabes cuándo vas a volver a cargar, porque elimina la suciedad que obstruye el paso del combustible. Bardal, 50 años protegiendo motores y máquinas. Expresión Metro. Un nuevo espacio. Los sonidos del fin de semana. Federico Eli, Yumi, Music Selection, Festa Bros, 95.1, Expresión, Metro, sábados y domingos de 13 a 20 horas, Metro, otro sonido, agenda, info musical, cine, diseño, expresión arroba metro951.com, Expresión, Metro, Metro, Metro 95.1, sonido urbano. Ahí viene la tía Irma. Oh, me va a agarrar los cachetes delante de todo, que estoy cada día más alto, que soy igualito a mi abuelo, que hasta dónde pienso crecer, que cuándo le voy a dar la noticia de mi casamiento, o oh, que me va a regalar el buzo que a mi tío no le entra más. ¡Hola, Marquitos! Hola, tía. ¿Leíste lo último que pasó en Medio Oriente? La razón sale a la mañana. Tenés algo nuevo para hablar. La razón. Hay personas que se pasan toda la vida buscando respuestas. Vos que sabés, no busques más. Búscape, el mejor lugar para definir tu compra. Entrá en www.búscape.com.ar. Regístrate y participá del sorteo por una Nintendo Wii y varios MP4. Con Búscape, siempre terminás ganando. Búscape, tu decisión de compra siempre. Dos amigos, una mujer, un secreto y un recuerdo que no puede ser borrado. Grabado, una obra de Stephen Belver. Con Fabián Vena, Guillermo Fenning y la presentación de Carolina Tejeda. Dirección Inés Estévez, Ciudad Cultural Conex. Funciones de miércoles a domingo. Conseguí tus entradas en el teatro o llamando a Ticketek. Presenta Abasto Shopping. Último momento. ¿Qué pasó? Choque, heridos y demoras en la autopista Panamericana, lo dijimos primero en el parquímetro. Dos vehículos colisionaron a la altura de Don Torcuato en dirección a la provincia. Los retornos también se dan mano capital entre las rutas 197 y 202. Caos en la Panamericana, si hay gente en la zona, puede comunicarse ya mismo con el 4017-267. General Paz y Lugones con demoras importantes. Autopista Perito Moreno y Riccieri con retrasos de 20 minutos, trenes subtes y premetro. ¿Normalidad? Funcionando con... Normalidad. Normalidad. ¿Tenemos oyente? Perdón, Cris, perdón, porque la torre de tránsito dice eso, pero yo tengo un SMS que dice que hay una formación de la línea D que está detenida causando gran demora y San Martín está funcionando muy mal. Qué raro la línea D, la que me va a enterrar. Tenemos oyente in situ, buenos días. Línea D del subte interrumpida. Estoy parado, una mierda. 4017-267, muy buenos días. Usted está en el aire con la red de tránsito. Para información sobre Panamericana 202, buenos días. Sí, buen día. Mira, no hay ningún problema acá sobre Panamericana. Muy bien, entonces se solucionó ya, pero había accidente con heridos. Gracias, hasta luego. Mejor así, mejor así. 8842. 942. 950. Tintins, Twist, George Duffy. Eso que querías escuchar y todavía no sabías que existía. Tintins. Conseguí su CD en todas las disquerías o envía tono al 99599. Los Tintins son Sony BMG. Claro y Nokia presentan Creamfields, el festival de música electrónica más importante del mundo. Creamfields Buenos Aires, 8 de noviembre. Preventa exclusiva a través de www.ticketek.com.ar y www.creamfieldsba.com. Creamfields Buenos Aires. Con Claro todo es mucho más simple para vos. Porque solo una compañía que viene a hacerlo mejor puede hacerlo más simple. Claro. Es simple. Es Claro. El Parquímetro 2008. 8 años no consecutivos en el aire. Juan Butirovsky. ¿Estás feliz que ganó Boca? Con los nervios que debe tener Juan, porque esta noche estrenamos el musical en el Margarita Xirgu. Y Juan, ¿cómo venís? Che, nene. La verdad, muy, muy ansioso, muy nervioso, porque siento que tengo una Liza Minnelli adentro que está por explotar, Cristina. ¡Ay! Ah, una Liza Minnelli adentro. Dejó... Mira qué cantante, se podía decir Sinatra. Dejó un mensaje. Un chico que dice picholos, boludo. Es ticholos con T, no picholos con P de pelotudo. Ticholos, sí, con T. Exactamente. Ahí a ver, Cristina, ¿eh? Una afinación más, Juan. Espérate, seguí mi tono. Ticholos, ticholos. Cris, ¿hay diálogo? ¿Entre ustedes? Ah, vengan a verla. Sí, voy a ir, obviamente, pero y bueno, no anticipo nada. Nada, por favor. Escucha esta música. Lo voy a tener que soportar en camarín también. Lejos del ruido, del brillo y de las lentejuelas. En este momento yo voy a estar bailando con una escoba, Cris. Sí, vas a estar con una escoba y un mameluco. Y el tiempo una pluma ligera. Tenés que buscar la luz. Bueno, hoy te enseño todo, por favor. Y el río mojando mi piel. Acordate que si tenés entre 16 y 19 años, tenés un 15% de descuento, tenés que ir con tu cédula. Ahí va, Juan, dale. Ticholos, ticholos. Hechos al amanecer. ¿Sos tenor? No, necesito una prueba de los coros porque me parece que sos tenor. Scott, vos estás ya hablando como si estuvieras en un bar. Scott, ¿no? Me parece. Con la mano en el tobul. Bueno, vamos. Vamos entonces a la información deportiva, que es para los que originalmente la empresa me ha contratado. Ya lo dijimos, Boca campeón de la Recopa, no mucho más que agregar. A lo largo de los dos juegos fue bastante superior. De hecho, si no goleó en ambos, fue en el primero por el árbitro y en el segundo por la mala puntería. Bien Arsenal en la revancha, casi le complica la vida, pero no le alcanzó. Boca campeón por cuarta vez de este certamen. Por favor, al encargado de los deportes, ¿me puedes decir qué le pasó a Leguizamón en la pierna y también para cuánto tiempo tiene? Y el estudio se lo van a hacer hoy. Se le cayó un jugador de Boca encima, básicamente le pisó la rodilla. A todos se le cae un jugador encima, Juan, no tenía otra para decir. Se le pisó la rodilla a Bataglia y parece que le generó una distensión de ligamentos que lo sacaría de la cancha como mínimo por un mes. Vamos a ver si lo confirma hoy esto la resonancia magnética. Es la presunción la que estoy tirando, ¿eh? Uh-huh. En Estudiantes de La Plata hubo un conflicto porque se acercó la barra brava al entrenamiento. ¿Otra vez? Sí, yo no tengo mucho que agregar porque siempre que uno dice algo, los jugadores desmienten al periodista y dicen que se acercaron de manera amistosa. Es cierto, lo dicen porque tienen miedo a represalias. Es como si los oyentes vinieran a la radio a criticarnos porque estamos haciendo un mal programa. La diferencia es que los barra bravas operan extorsionando. Acá en todo caso pueden venir a intercambiar ideas. Ahí el jugador... No te creas, ¿eh? Bueno, es cierto, pero el jugador de fútbol no ratifica las amenazas ante los fiscales o ante la justicia ni ante la prensa por miedo y uno queda pedaleando en el aire. Así que si los jugadores dijeron que fueron amistosamente, los barras fueron amistosamente. La última tiene que ver con el tenis. Hoy se presentan 3 argentinos en el US Open a partir de las 2 de la tarde, más o menos. Nalbandian contra Andriy Golubets de Kazajistán, no lo vi jugar en mi vida, va a ganar Nalbandian, descuento, a las 4 de la tarde a Casuso Gilles Simón, este partido es más complejo, y también a las 4 del Potro ante Tomás Bellucci de Brasil. 3 partidos, 3 argentinos, todos por segunda ronda. Cortito del bicho. Bueno, entre los estrenos de cine, se estrena hoy justamente Se Busca. Esta es la película protagonizada por Angelina Jolie, Morgan Freeman y James McAvoy. Les cuento un poco de qué se trata. Narra la historia de... A ver, para. ¿Es un bodrio o no es un bodrio? Es muy fácil decirlo. ¡Sí! ¡Qué 4-4-7-7! No te poniendo la palabra parte. No me dejaste citando a Palito. ¿Por qué? Es una película recomendable solamente para los que les gusta la acción y los tiros. Es un bodrio. Si no les gusta, directamente no vayan, porque básicamente se trata de eso. Es la historia de un muchacho que no sabe que en sus genes tiene la calidad y las cualidades necesarias para ser un excelente asesino serial. Pero aparte de otra cosa, ¿a ustedes no les cansan las caras de ciertos actores? Yo ya estoy harto de a Morgan Freeman. Bueno. Y eso, esas pecas asquerosas que te son lunares. Qué raro que tiene bajo los ojos. Parece perico. O sea que también se parece a Antonini. Les cuento un poco entonces, está este oficinista mediocre... Me tiene harto la cara de Morgan Freeman. Ya basta de Morgan Freeman. No hay un negro más, otro negro. Y ella también me tiene. Angelina Jolie te tiene podrido. Sí, esa boca. A mí no me gusta la boca que tiene. No, a mí me tampoco. Me parece demasiado exagerado. Parece un culo para afuera, un culo cagando, parece. Bueno, ahí está muy bonita ella, muy flaca. Bueno, pero bueno, pues bueno, bicho, yo cada vez te tengo menos respeto. Porque para vos todo es bonito, todo es bueno. ¿Por qué? No, para nada. No. Justamente lo que dije es que solamente se la recomiendo al que le gusta la acción y los tiros, sino directamente no. Tiene cara de mal. Tiene cara de. ¿De qué? ¿No, Milagros? Sí. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? esa cara como la negra Bernasi, que siempre quiere sexo, siempre quiere sexo. Libidinosa, eso. Sí, quiere estar succionando cosas no santas. ¿Pero se la ve como alguien satisfecha sexualmente o alguien que no está satisfecha? Yo no creo que tenga el sexo que ella dice. ¿Quién, la Bernasi o Angelina Jolie? Ninguna de las dos. No, señora. Bueno, volviendo un poco a la película, Un bodrio. Si te gustan los tiros y la acción, anda a verla. Sos un boludo. Si le gustan los tiros y la acción, no está escuchando este programa. Así que vamos a otra. Bueno, no, esa fue la película que fui a ver para después. Esa es. Pasamos ahora a la visión de nuestro señor Citizen, el señor Héctor Becky. ¡Bravo! ¡Bravo, Becky! Me rompo las manos aplaudiendo. Buenos días, Diego. Buenos días, Juan. Buenos días, Martín. Buenos días, Milagro. Buenos días, don Becky. Buenos días, Fernando. Buenos días, Becky. En el rinconcito de Senior Citizen, ayer me quedé en casa mirando unas películas, ya que estaba lloviendo, previa visita de las amigas de Santa Rosa de Lima, que todos dijeron que no pasó, que no llegó, pero parece que se está esperando todavía. Un chubasquito medio bobo ayer. Falta apertura, Becky, ¿eh? Falta la apertura, Becky. Sí, sí. Quería dar algo después, No, pero falta tu apertura. Si no te, entiendo lo que decís, si no lo decís. Bueno, perdón, porque... Cosquedante en Caterina Butere Patientia Nostra. ¡Bravo! Muy bien. ¿Hasta cuándo, Caterina, abusarás de nuestra paciencia? Bueno, les comento. Ayer quedé en casa mirando las películas y me noté los títulos como para no recomendarles a nadie. Por eso quería ahora decir Cosquedante en Caterina. ¡Ah! Está bien, perdón. Ustedes saben que hay una moda de las películas nacionales. Entonces, para hacer una revisión histórica, tomé Un argentino en Nueva York. ¿De Francella? De Francella. Como Fernando Peña está tratando de hacer un viajecito para ver los teatros de Nueva York... Me voy el 5 de diciembre. Perfecto. Entonces, seguramente a lo mejor va a ver el título en algún cine argentino allá. Una post-adolescente argentina-uruguaya llamada Verónica... Natalia Oreiro. Claro, lo digo porque aquí es Argentina en la ficción y uruguaya en el corazón. Natalia Oreiro se va a vivir por un tiempo a Nueva York, por un intercambio estudiantil. Pero luego decide quedarse para cumplir el sueño de su vida. ¿Cuál es? Tener su banda propia de música. Franco, que es Guillermo Francella, su papá, va desesperado a buscarla. Puede ser que allá se pierda, entonces... Pero allí es un verdadero extraño la gran manzana. In the Great Apple. Me está gustando el argumento. ¿Qué le parece? ¿No la viste? No. Y trata de recuperar a su hija, cantante, ahora atrapada por un novio americano. Punto suspensivo. Es malísima. Una rabieta que casi la tiro. Así que tengo que devolverla sana. ¿Qué la viste? ¿En DVD o en VHS? En VHS. Bien. Y luego, para esas reminiscencias del verano... ¿Tenés DVD? ¿Tenés DVD, Becky? No, todavía no. No tenés DVD. No, te quiero buscar uno lindo, ¿viste? Compacto, seguro. Sí, seguro. ¿A que no saben qué título? Si yo voy al muro y me regala uno, te lo doy. Bueno, gracias. ¿O podrías ir al muro, Becky, con Roberto? No, lo que pasa es que no, me ahogo, no puedo salir. Soy un plomo, perdóname. Pero vos sabés nadar, Becky. Sí, pero para salir de ahí... Hay un chongo que te rescata. Sí, bueno, pero tenés que hacer esfuerzo también, porque viste que no tienes escaleritas como las piscinas. Pero te levantan, es cierto. No tiene. Te resbalás y te volvés a caer. Sí. Y después salís resfriado. O con gripe. Es un peligro en esta época jugar al muro y farmacéutico. No vaya. Hay que cuidarse. Nada más te caes contra el borde y te desnudas. Una barbaridad. Eso es un peligro. Eso sería lo de menos, ¿viste? Eso es una bola. ¿Qué más viste, Becky? Bañeros 3 a todopoderosos. Emilio disfruta de un viaje en crucero, premio de muchos años heroico como guardavidas. Emilio dice. Exacto. ¿Qué te pasa? Y allí conoce a Pablo, Pacho y Freddy. Gracias a la vuelta del destino, los cuatro terminan como empleados de un balneario muy importante de Mar del Plata. Qué bueno para inyectarle aire en las venas a esos cuatro. ¿En qué orden? Pero no porque van a volar. ¿En qué interesa el orden? No, por las bolas van a volar. Pero no es todo felicidad y diversión. Mr. Shit, jefe de un ejército de ninjas, ha secuestrado a todos los perros de la ciudad para llevárselos a Hong Kong. Justo eligieron esta época que prohibieron los perros en Hong Kong para las Olimpiadas. Qué paradoja. Los bañeros más locos del mundo conocen a un sabio maestro oriental que les dará superpoderes para poder vencer a los ninjas de Shit. ¿Quién hace de supermaestro oriental? Ahí sí, vos sabés que no tengo la idea. Esteban Echeverría, el campeón de cosas. Cristian Sancho. Cristian Sancho, así que cada vez este chico está tan marcado que da asco ya. Antes era fanática de su tablita. No, ya no. Ya parece de plástico. Parece la Ford, la Felford. Parece la Felford. Megahead. ¿No es cierto que parece la Felford? Sí, está asqueroso yo. No sé qué se pone. Eso no es natural. Demasiado inflado. Sí, demasiado. Bueno, Robert, quiero tocar carne de chongo, ¿viste? No quiero tocar un Ken. Además, el Ken no tiene pico. ¿Qué me decías, Becky? Si la otra era un desastre, dejémosla acá. No la veo. Gran columna hoy. Bueno. Gracias. Saludos, Becky. Bueno, tengo saludos para los doctores veterinarios del móvil de zoonosis de cerca de casita, que están vacunando y operando gatitos y perritos. ¿Y la doctora Ana María Braga y el señor doctor Hernán Costanzo? ¿Y te los cruzaste? Los lunes y martes han ampliado y van a estar hasta el nuevo aviso. Siempre van a estar en Boulogne ahí ayudando a todos los barrios para que los gatitos y perritos se sientan seguros y no haya rabia ni nada. ¿Vos tenés mascota? ¿Tenés mascota, Becky, vos? Sí, tengo tres. ¿Qué? Gatitos. Ajá. ¿Cómo se llaman? La perrita la fletea con mi sobrina. ¿Cómo se llaman los gatos? Mirá, están por bautizarlos porque tengo una compañera que quiere... Pero tenés uno que... Tengo uno que es Manchita. ¿Y el tricolor cómo era que se llamaba? Tricolor. Ese... Óxido, ¿cómo era? Oxidón. Oxidón. Que también hay un oxidón en lo de... En lo de Fernando. Suena medio griego eso, oxidón. Sí, pero parece un gato oxidado. Parece que está bañándose en un tacho de lata. ¿Y el tercero? El tercero, bueno, Blanquita. Porque es una blanquita y negrita que le gusta morder. Blanquita, Manchita y oxidón, entonces. Un saludo entonces a los dos médicos que están bautizando, que están vacunando y lo están castrando. Bautizando gato. Y un saludo a todos Boulogne. Gracias. Después a Carla Conte. Carla Conte, ¿por qué? Sí, por esa piseta con rúcula y fromage parmesano, que va muy bien con un marinaje de limas y jengibre. Qué virtuosa que es Carla con la pizza. Ah, fabulosa. Está muy de moda, ¿viste? Sí. Ahora quiere no solamente... Todo rúcula y parmesano. Todo quiere moderar también. Y a JJ, que es repartidor ahí en Solo Empanada de Parque del Luar, frente a Falopas Bowling Padre. ¿Frente a dónde? Hizo... Frente al Parque del Luar. Tenemos un mensaje. Te quiero, Becky, me encanta escucharte hablar. Me muero con tus opiniones de la película. Te quiero, Becky, sos lo más. Se te viene un raíz sexual, Becky. Gracias. Después va a venir los remakes nuestros, que están de moda también. Gracias. ¿Un agradecimiento más? No. Okay. Un subsole, nada nuevo bajo el sol, más de lo mismo. Nada nuevo bajo el sol, nunca. El parquímetro. Right. las 9 de la mañana. A los chicos de Qualcosa de Martínez, muchísimas gracias, me llegó el vinilo. Mira qué lindo, son los vinilos que pones en la pared. Entonces parece que, ¿ves? Por ejemplo, hay una mancha de tomate. Ajá. ¿Ves? La mancha de tomate. Ahí bastante. Muchísimas gracias. Qualcosa es una casa donde voy siempre a comprar. Ahí en Martínez, cuando estoy con ataque de señora, voy y compro. Gracias, Martín. ¿Ves la boca de Martín, de Qualcosa? Vaya Qualcosa, véale la boca a Martín. Esa es una boca. Martincito, mi amor. La próxima vez que vaya, quiero que me des un besito. Hace mucho que no me das un beso, Martín. Gracias por los vinilos y bozos. Y a las 9.01 están abiertos, hablando con cosas, todos los negocios de la ciudad de Buenos Aires. ¡Potencia, por Dios! Esto es un tema musical hecho con ganas. Estas son las ganas de vivir. Esto es vocación. Esto es escribir buena música, ¿eh? Ahora aprendan los demás. Gracias. Todo esto sucedió en el Parquímetro 2006. Susana Jiménez, ¿cómo estás? No, Susana se cayó. Condoleezza Rice, muy buenos días, good morning. No, Condoleezza se está pintando de blanco. También. Como Michael Jackson. A ver, Michael Jackson, muy buenos días, te habla Fernando Peña. No sé qué pasa, tiene un nene. Elizabeth Taylor, buenos días. Elizabeth Bernassi, buenos días. No, Elizabeth está en pedo. ¿Bernassi o Taylor? Las dos. Saddam Hussein, muy buenos días. Saddam colgó. Lo colgaron. ¿Cómo lo colgaron? Mariano Grondona, buenos días. Robert De Niro, buenos días. Gabriela Sabatini, buenos días. ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Doble falta! No entiendo, chicos. El año que viene, el 2008 o 2009, a lo mejor te prometo todos estos personajes. Menos Saddam Hussein. En el Parquímetro. Nota periodística. Estoy agotado. Fuerza, que hoy empezás con el teatro. Estoy agotado. Hay un quilombo con los subtes. Para esto estamos hablando con Beto Pianelli, delegado de la línea E. Beto, buenos días, Fernando Peña, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo te va? Estoy agotado, Beto. Contame qué quilombo hay con los subtes. No sabés cómo estamos nosotros. ¿Qué pasó? Baile. Mirá, el problema, hace el sábado a la mañana recibimos carta documento todos los delegados de que el día martes 2 la UTA va a realizar un congreso, el consejo directivo ahí en Moreno, en una quinta, la UTA, para expulsar a todos los delegados del subterráneo del sindicato y sacarles los fueros gremiales. A 20 días de las elecciones, esa, ¿no? Es decir, 20 días donde tranquilamente la gente podría optar por quien lo representa. Esta situación, nosotros ya veíamos venir, vos te acordás el año pasado. Sí, cómo no. En una conferencia de prensa, entraron en el Hotel Bauen, golpearon a delegados. Y lo que no esperábamos que fuera en este momento, por eso estamos haciendo todos los trámites legales, de la justicia, hablando con el Ministerio de Trabajo, intentando comunicarnos para que no se siente esta situación, porque es la violentación de un derecho constitucional, democrático. ¿Cómo? ¿Y si esto no se soluciona? ¿La semana que viene paran? Mira, nosotros estamos evaluando qué medida hacer. Vos fíjate, en el último periodo estamos intentando no realizar medidas de fuerza por la saturación que tiene la ciudad. Sabemos que hay 1.000.000 y pico de personas. Y aparte te hace sentir la gente, ¿no? Que ya viaja mal, incómoda todos los días. Un día que se interrumpe una línea por un problema técnico, te imaginas cuando paran las 5 líneas. Sí. Queremos no llegar a esa instancia, pero... ¿Qué piden para no llegar a eso, Beto? Y lo que pedimos es que no se violente la libertad democrática. De hecho, es un golpe de Estado de parte del Consejo Directivo a 20 días, al mejor estilo 76. A meses de las elecciones, acá es a 20 días de las elecciones. ¿Quiénes son los dueños de ustedes? ¿Quién los está echando? ¿A dónde, apuntando bien el dedo, quién los está echando? Y hoy es el Consejo Directivo de UTA, Roberto Fernández, Checalí, que son los secretarios generales y secretarios adjuntos, y el Comité de Ética Gremial, que es el que dice de que tienen que echarnos. Son ellos los que están promoviendo esta expulsión y que si se concretaría, se concretaría este martes. Esto, Diego, es cuando, o sea, esto es un intergremial o intragremial, sí, por decirlo de alguna manera, no tiene que ver con nada con la patronal. ¿Con la patronal están bien? Mira, en realidad, si vos lo planteas como intergremial, como un problema entre diferentes, podríamos encasillarlo ahí, pero en realidad esconde otro problema más de fondo. Acá, nosotros lo denunciamos hace un año, que el Consejo Directivo de UTA, en complicidad con la empresa Metrovía, han liberado unos 60 matones que están dando vuelta por el subterráneo, que agredieron a trabajadores, que nosotros hemos iniciado causa penal. La empresa se había negado a recibirnos durante mucho tiempo, teóricamente por orden del Consejo Directivo y decisión de la empresa. Si acá hay una decisión, vos fijate que en los últimos años se consiguió recuperar la insalubridad, mejorar los salarios y las condiciones laborales, y en realidad, y las denuncias que nosotros hemos hecho sobre el mantenimiento, es algo que ni a la empresa ni a la UTA le cae simpático. Último. Pianelli, una consulta, ¿no? Así los usuarios nos quedamos tranquilos o entendemos de qué se va a tratar. ¿Hoy van a anunciar un paro, sí o no? No, hoy no creo que anunciemos un paro. Lo que vamos a contar la situación y lo que sí vamos a informar es que en caso de que no haya resolución, en caso que se lleve adelante esta medida de expulsarnos, vamos a ejercer nuestro derecho a autodefensa y probablemente terminemos paralizando el servicio. Esperemos no llegar a esa instancia, y si hay algún paro o alguna medida de ese tipo, que sea en los horarios o la manera que afecte lo menos posible a la gente que viaja, ¿no? ¿Y cómo perjudica el paro al Consejo Directivo de UTA? O sea, bueno, ¿cómo lo perjudica a ellos esa medida? Bueno, primero, acá hay una actitud de complicidad en conjunto con la empresa. Esto, por eso yo te comentaba lo que había sucedido durante todo este año. Pero aparte de eso, el problema es, vos frente a esta situación, ¿qué medida podés hacer? Nosotros fuimos a la justicia. Y no pagar los aportes, no sé, ¿con qué vinculación? Hay una... Seguro que es económica la vinculación que tiene. No pasarle plata. No te lo van a cobrar más, claro, porque te expulsan. Es como un golpe de Estado. Mira, yo recién le daba el ejemplo, un compañero me daba el ejemplo en la asamblea. Me decía, esto es como un golpe de Estado. Cuando hay un golpe de Estado, ¿qué cambia? Capaz que las condiciones sociales en el momento no cambian. Pero se violenta la libertad democrática y eso te lleva inevitablemente a cambiar las condiciones laborales o las condiciones sociales. Beto. Esto es lo que se está violentando. Beto. Sí. Sí, paran, me llamas antes, así no tomo. Yo te aseguro, 48 horas antes, no solamente vos te vamos a llamar, sino que vas a ver todo el mundo. Muchísimas gracias, buenos días, que se solucione. Adiós, hasta luego. 909, chao. Ya queda el señor Martín Reboira Lynch, le decimos a todos ustedes que los esperamos esta noche, a las 21 horas, en el Margarita Xirgu, Chacabuco, al 800, para reestrenar el musical de mierda. Porque así es así, se llama así a propósito, porque nuestra intención es mostrar que en este país no se puede hacer musicales. Nos vas a ver a todos bailar y cantar, incluso a Juan Butilovsky. Un placer, ¿eh? A las 9 de la noche, hoy. Si tenés entre 16 y 19 años... Pasa cuento y algo más ventanito. ¡Joven argentino! Trae tu cédula que tenés un 15% de descuento. Yo ya a los 12 sabía qué hacer, cómo hacerlo y con quién hacerlo. Son las 9 y 10 de la mañana, muchísimas gracias por habernos escuchado. Si me ves por la calle... ¿Qué hago, te ignoro? No, grítenme puto lindo, pero grítenme lo fuerte. ¿Cómo? ¡Así! ¡Puto lindo! Porque la vergüenza no es ser puto. ¿Cuál es la vergüenza? ¿Cuál es la vergüenza? ¿Cuál es la vergüenza? Sí, ¿no? No te calles nada, Fernando. La vergüenza es no tomar leche holandesa. Hasta mañana. Y bueno, listo. Lo Lo nuestro de hoy ya fue. Vamos a levantar campamento, corazón y pases cortos. Cualquier cosita que precisen, llamen a otro. Si a alguien hubiéramos incomodado, bueno, fue a propósito nomás. ¿Algún problema? Arréglense como puedan. Si están por hacer algo malo, avisen con tiempo para espiar. Disculpen todas las molestias, no hagan desastres. Todo se va a arreglar. La vida es una maravilla, la vida es genial. A mí me la explicó Luis del Acqua. La vida... ¿Crees que te digo una cosa? Sí, Luis, ¿qué es la vida? Quiero que me digas. La vida conlleva... Sí, pero conlleva, sí, pero ¿qué es lo que conlleva? Bueno, qué sé yo, flaco, un montón de cosas. Ahora correte que tengo que hacer el noticiero. En resumen, la vida es genial, lástima uno. Adiós, que anden bien. Buen día. Metro951.com. Otro sonido. Sonido urbano. Urban Sound. Expresión Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Pañales Farmacity Megapack, 10 pesos con 75 con tu Mastercard. Que tu familia disfrute la calidad de los productos marca Farmacity no tiene precio. Comprando con Mastercard y Maestro en cualquier Farmacity de Capital Federal, tenés un 25% de descuento en todos los productos marca Farmacity. Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, existe Mastercard. Promoción válida del 26 de agosto al 7 de septiembre de 2008. Solo con Personal podés elegir lo que más te conviene. Porque con el nuevo plan Familia Personal Prepago, elegís tres números personal para hablar y mensajear por solo 0,09 centavos el minuto o el SMS. Activa tu plan Familia Personal Prepago llamando al asterisco 151. Hay muchos beneficios para vos. Personal te conviene. Descarga mínima de 20 pesos mensuales para acceder a beneficio. Para más información ingresa en www.personal.com.ar. Claro y Nokia presentan Greenfields, el festival de música electrónica más importante del mundo. Greenfields Buenos Aires, 8 de noviembre. Preventa exclusiva a través de www.ticketek.com.ar y www.greenfieldsba.com. Greenfields Buenos Aires. La medida más chica de un escrito te conduce a grandes historias. Historias y punto. Todos los viernes a las 7 en punto en Metro y Medio. Presentado por Fiat Punto. Un auto diferente te hace sentir diferente. Con el tiempo, el uso normal del auto va dejando impurezas en el sistema de inyección, hasta que un día empiezan los problemas de potencia y el andar de su vehículo deja de ser placentero. Limpia inyectores de Bardal. Evita la obstrucción de los inyectores, logrando una perfecta combustión y un menor consumo. Limpia inyectores de Bardal en la nafta. Es protección para su motor. Metro y Medio. Un programa de radio. Hubo un día hace 3, 4 años que FM Hit pasó el mismo tema durante todo el día. Era un tema de Shakira y Alejandro Sanz. Todo el día sonó el mismo tema. No, cada una hora lo pasó. No, sonó todo el día la misma canción. Te apuesto lo que quieras. El que pierde mañana es el programa en ropa interior. Hecho. Llamemos a Ramiro Mayol, ex director de FM Hit en ese momento. Julieta, pasamos 377 veces sí, sin parar la tortura, nos íbamos al corte, hacíamos notas, hacíamos entrevistas, y cada vez que iba una canción iba la tortura entera. Ramiro, realmente tu dato es maravilloso. Imagínate qué contentos estamos nosotros. No. Julieta acaba de perder la apuesta. ¿También? Mañana sí, sí, hace sí, el programa en ropa interior. ¿Mañana? Solo en ropa interior. Sí, sí, sí. Festejamos el cumpleaños de la radio. A posteriori para que nos dé buena suerte. Claro. Con Julieta Pink haciendo el programa en ropa interior. Va a ser un gran día, 28 de agosto. Sí. Metro y Medio. Metro y Medio. Un programa de radio. Sebastián Weinreich. Julieta Pink. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y Medio. Te escucho la vuelta. Metro 95.1. Sonido urbano. Fancy Music 2008, día 8, 10 de octubre. Stone Temple Pilots. Entradas en venta llamando a Ticketek al 523-77200. Para clientes City, 15% de descuento. Invita, claro. Pepsi Music 2008. Este año la maratón de la música la corremos. Yeah. En la comunidad Movistar, vos sos único en millones. Porque queremos que puedas cambiar tu equipo sin perder tu número y tu crédito. Vení y descubrilo en uno de nuestros centros de experiencia, agentes oficiales, o entra en www.movistar.com.ar y sorprendete comprando en www.tiendamovistar.com.ar. ¿Por qué soñar con una tele de 20 pulgadas si podés tener una de 40? Soñá más, que en el Ciudad pagas menos. Préstamos personales Ciudad Veloz. Más rápidos, más cómodos, más confiables, mucho más accesibles. Solicita tu préstamo 0822-2400 o en www.bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Estamos fundidos, muchachos, la base no está. Nos falta defensa, ataque, explosión. Pero dile, nos falta lo más importante. Sí, aprender a jugar al fútbol. No, si somos profesionales, pero entre la copa, el campeonato y la gira, estamos muertos, che. Verso. Necesitamos más energía. Entonces tomen Red Bull, la bebida energizante. Red Bull te da alas. Existe una fina línea entre la gente bien y los demás. Nosotros tenemos el lápiz que la dibuja. Gente como uno, la línea que divide lo que es de lo que quiere ser. Esta es una canción que ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Vos diez? Sabes que la gente bien no dice buenos de vos. Por ejemplo, ¿cómo se dice dígame el nombre del tipo que trabaja aquí antes de mi programa. El señor Fernando Peña. Claro. En idioma bien se dice Fernando. Fernando. Fernando Peña. O empezó. Empezó el programa del señor Martín Reboyerli. No, usted tiene que decir gente como uno. Empezó. Gente como uno, por supuesto, con el señor Martín Reboyerli. Conmigo. ¿Qué haces? ¿Todo en orden? Ya volvemos. Esta es música. Johnny Jazz, sueños destrozados. Shattered Dreams, buenísima. Esta, con esta, me tomé mi primer Tom Collins. Buenísima en la calita. Bueno, voy a dar mi editorial. ¿Me separa operario y entramos? Gente como uno. La instancia donde las cosas son como tienen que ser. Wow. La gente bien, la gente chita, como si dice los clásicos, se están amputando, no sé qué pasa, pero ojos del blanco, muchachos. Están yendo a comprar unos lugares espantosos. Voy a decir marca, saben que yo me cago en todo, man, porque es así, soy bien y soy pedante. Es así, no hay que perder esas cosas, no hay que perderlas. ¿Por qué vas a Zara? Déjense de romper las pelotas yendo a comprar a Zara. La veo a Marrakech con unos saquitos de mujer. Déjate joder, man. Saludalo, si querés. ¿Ya sé, Rusito? ¿Seas ruso? ¿Todo bien? No puedo usar esas cosas. Yo estoy viendo un tipo que se esporonga. ¿Cómo estás? ¿Ese es Tincho? ¿Cómo le va, Grace? Muy bien, buen día. ¿Grace? Viene otro día un abogado, amigo mío, hace muchos años. Boludo, vi con un suetercito que se compró en Zara. Pero esa mamita, sos, boludo, es una cosa increíble, man. El hombre tiene que usar camillas cuadriculadas, o en todo caso, alguna buena camisa de Legacy, una buena camisa de Polo, Rafarán, muchas gracias. James Smart, viste, hay un programa de radio, no sé si se enteraron. James Smart, viste, no sé, ¿dónde quedó James? Nadie va más a esos lugares. En todo caso, Gieso, viste, pero Sara. Se van a comprar a Falabella, man. Hay que prender fuego. Todas las tiendas Falabella. No me mires con esa cara como diciendo no van a pautar en tu programa. Es que si vienen a pautar, los echo cagando. Los saco cagando. Viene alguien de Falabella y me dice, mira, tengo $100,000 por mes. Y digo, metételos en el culo, man. Yo voy a decir, 100 lucas de Falabella. Todo es una grasada. Es una grasada, Falabella. Entrás y salís todo pringoteado. Es una mierda. No me mires con esa cara, No me interesa, no quiero nada de Falabella. Una cosa espantosa. Otra vez viene mi mujer con un regalo que le había hecho una maestra de jardín infantes, viste que regalan esas grasas de maestra de jardín infantes, le regaló una vela de Falabella, justamente, haciendo el barcito. La rompí, man. Este joder. Individuales. Los prendí fuego, hice un asado. No tenía maderitas, usé los individuales de Falabella, unos que son de paja, los prendí fuego. ¿Sabes cómo prenden? Y para eso sí, ¿ves? Para comprar, para hacer fuego, andás a Falabella, comprate unos individuales, no sé cómo prenden, man. Otra que los carboncitos esos para maricas, que se prenden enseguida. No, andás a Falabella a comprar individuales. ¡Wow! Y córtenla, ya con la camisa de Zara, por favor. Hay una cosa que ellos déjenselo a los dealers y a los tipos como aquello Coppola que habló esta mañana Peña, o si no, Simeone, todos esos entrenadores de fútbol, todos esos grasas, pero un tipo bien de San Isidro, un tipo bien de Coughlin, un tipo bien de Buenos Aires. ¿Cómo se usa esas camillas? No, vieja, no. Y no me rompa la pelota, porque nada, que me achica la cintura, me hace más flaco, más alto, nada. Uno es como es y listo. Lo demás, sos comilón. Sos trolo, man, es así. Y ¿qué más? ¿Qué otra cosa quería hablar? Quería hablar hoy, acuérdense que siempre, pero siempre, tenemos el sí, a morir. La campaña del sí, la gente bien puede. Me dijeron que la Petite Fondue acá de San Isidro, hay que siempre a comer Petite Fondue, señores, lo más, es austríaca, es lo más. Si no sabes lo que es todo, una cosa, te sentís en Suiza. Y ahí hay una calcomanía que dice, sí, la gente bien sí puede. Yo doy calcomanías que a uno la pone donde quiere, man. hablando de calcomanías, ahora cuando venga la primavera, vamos a dar más calcomanías de sí, la gente bien sí puede. Poronga. Sí. Poronga Fernández Vivot. Hola, ¿qué haces, man? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Tengo una noticia para darte que se podría llamar, Grace. Señor. Historias negras de rugby. Historias negras del rugby en gente como uno. Dice. Es medio tétrica la noticia. A mí me daría un poquito de polémica por los restos del cardenal Newman. También a Diego Scott. ¿Qué pasa con el Newman, bolá? Y mirá lo que pasó, tetona. Verdad, man. Fue enterrado junto a su compañero de vida. Como está, esto está en clarín.com, el último momento de hoy. Dice, fue enterrado junto con su compañero de vida. Como están en camino de ser canonizado, Las autoridades quieren mudar su tumba para separarlos, pero la comunidad gay se opone. ¿Qué me contás? Tipo, ¿qué tiene que ver la comunidad gay, boludo? Bueno, te cuento, bájame la noticia, que no sé cómo se hace esto. Estas computadoras de mierda. Ah, pero ahí está. A mí me sacas mi Mac y no sé qué hacer. El mundialmente famoso... ¿Qué son estos mamotritos? Tremenda Mac, man. El mundialmente famoso cardenal Newman, John Henry Newman, muerto en 1841... que era una celebridad de la religión anglicana y se convirtió al catolicismo. A los 44 años sería proclamado beato por el Papa en noviembre. Pero ha estallado una polémica, una escandalosa polémica para el Vaticano, que quiere sacarlo de la tumba donde está enterrado hace más de un siglo junto a su compañero de vida para trasladarlo a un sarcófago en el oratorio de Birmingham. Los gays protestan en Gran Bretaña y comienza a movilizarse en Europa. Siento que tenemos ya nuestro santo, dijo un católico homosexual a Clarín ayer en Roma. Esto es clarín.com de hoy, fresquita noticia. Un dirigente... Pará. Está diciendo que... Que Newman era puto, así te lo digo en, que te lo digo en francés. Newman era puto. Yo sabía que los animas son todos putos. Son todos putos, vamos, champa. No seas básico. Los animas son todos putos. No seas básico, poronga. Son todos putos. Estoy hablando de la sexualidad. ¿No tenés nada en la cabeza, poronga? No. Eso no es raro, ¿no? Bueno, pero es así. Toda familia bien tiene un tío puto, cura. No, nada que ver, man. Bueno, eso es lo mismo. En España no, y en champa no hay ningún puto ni nada. Una tía drogadita y loca y alguien con sida. Pero no se dice, no se dice. Tiene un coma. Está en coma. Un dirigente gay británico, déjate joder, con eso no se jode. un dirigente, no se sabe lo que pasa, está en coma farmacológico. No se sabe. Bueno, escucha, no se jode. Un dirigente gay británico acusó a la iglesia de vandalismo moral digno de los violadores de tumbas. Porque el cardenal Newman, antes de morir, expresó su máximo deseo de ser enterrado junto al féretro con los restos del reverendo. Otro reverendo, man. Ambrose St. John. Cuando St. John murió en 1875, el acongojado Newman, ¿viste? Parangonó el dolor de la pérdida de su compañero de toda la vida, con el que prueba el marido por su mujer y la mujer por su marido. Es un horror malo. Eso es lo que dijo Newman. El controvertido dirigente gay británico Peter Thatchell dijo que las palabras prueban que la relación entre ambos era muy fuerte y homosexual. Han estado juntos bajo tierra, se enterraron juntos. Bien, eso corresponde. Durante más de 100 años. Y el Vaticano quiere disturbar su paz. ¿Usted quiere disturbar? Disturbar. ¿Usted tiene amigos trolls? En los locutores hay muchos, ¿no? Algunos. ¿Y usted trabaja en FM, la 2x4? Sí, señor. Bueno, el tango está lleno, man. Quiere disturbar su paz para cubrir el hecho de que el cardenal amaba a otro hombre. Y un día teníamos que hablar de esto, poronga, yo sé que vos no querés hablar. Bien, o sea, no entiendo cómo alguien que juega al rugby puede ser homosexual, no entiendo. Bueno, ¿querés que te dé la lista? Pero no sabemos si el campeón no jugaba, No, va, pero obvio, man, si no cardenaba el rugby. No sabemos. No cardenaba, no jugaba rugby el cardenal. ¿Por qué no? Poronga, escúchame. De Newman es rugby. Pero no, rugby. ¿Pero qué tiene que ver? Él le dio el nombre. Poronga, no tiene nada en la cabeza. No, él no jugaba. Él no jugaba rugby. Qué boludo. Y bueno, ¿qué va a ser? Sin talado, por eso, claro, por eso era puto. Bueno, jugaba rugby. Poronga, ¿y tenés dieta hoy? ¿Qué vas a hablar a la gente? Hoy, no, más que dieta, tengo que hablar de algo que pasó en la semana, man. Estoy muy... ¿Qué pasó? Mal, ¿qué pasó? Quieren bajar, el consumo de alcohol para los rugby. ¿Qué es eso, man? Ah, sí, lo leí. En el diario, man, ¿qué onda? A ver, leí la noticia. Decíla Grace, decíla. A ver, dímela. Ella es la locutora del programa, Poronga. Por supuesto. Poronga, usted haga lo suyo. ¿Eh? Ella es la locutora. ¿Y qué es eso? La que lee la noticia. Ahí está. Ah, ¿qué haces, man? Bueno. No le digas man, es una mujer. Cariño, es cariñoso, man. ¿No me ves? Que soy una nena. Ah, sí. Uy, qué par de tetas, man. Bueno, plan para bajar el consumo de alcohol de los rugbyers. En los clubes de la Unión de Rugby de Buenos Aires de la Urba crece la preocupación por el nivel de violencia que muchos de sus jugadores muestran en las salidas nocturnas. Perdóname, poronga. Ustedes son re violentos. Yo no soy marica. Ah, man. Pero sí. Ustedes son muy violentos. ¿Viste? El otro día me saludó uno y me hace que así, ¡pum! ¿Qué pegas, tarado? ¿Qué pegas? Son los cagones, ¿entendés? Rugby te hace más hombre. Entonces te saludo con cariño y... Es bueno, que no juega rugby, viste, como Dios corre. Me rompió la arba. Entonces luego, ¿qué haces, man? Y le quiero la mano. Un día rompió tres clavículas. Tres clavículas uno un día. Yo era chico. ¿En serio? Era chiquito. Y estaba jugando, yo te jugaba en San Andrés, y vine y me saludó de atrás, me pegó un puñetazo, y me fracturó tres clavículas, man. Y bueno, estamos bien. Bueno, yo una vez también me puse un tackle de ascensor y le partí la cadera. Si me puedes estar orgulloso. Tres meses en silla de ruedas, cagamos de risa. Acá dice el doctor Marcelo Sacco de la Urba que en ningún tercer tiempo de menores de 18 años se toma alcohol. En este aspecto, porque habla de los clubes, de algunos clubes que menciona, en este aspecto el club que más lejos llevó las cosas fue Alumni, quien este año prohibió el consumo de alcohol en sus terceros tiempos, además de limitar su duración. El tema es, esto lo escribió Juan Pablo Casas, que parece ser que los muchachos no solamente se agreden entre ellos, sino que agreden a otros. ¿Usted qué opina? Es buena onda, ¿entendés? O sea, rugby... alcohol, salir el boliche y bueno, las cosas pasan, man. Está todo bien. ¿Se puede hacer eso sin alcohol, poronga? No me parece, no me parece. Pero escúchame, poronga, primero ya, escúchame. A tu edad, voy a tener 27 años, poronga. Sí. A tu edad cambié el rugby por el golf. No tenés nada en la cabeza, poronga. ¡No! ¿Para qué vas a seguir pegándote, fracturándote? No tenés edad ya, poronga. Ven, cuando... Ya han pasado el campeón, te juro que no hay rodillas a Luján y dejo de gol. ¿Vos creés en Dios, por qué? No. ¿Y para qué vas a ir a Luján? No sé. ¿Creés en Dios o no? No. ¿Sí? ¿Sí o no? No sé. ¿Y sí. La Virgen creés en Dios? ¿Pero sabés lo que es Luján? No. Sí. Bueno, está bien. ¿Tiene dudas? Ya volvemos. Por acá, escúchame. No puedes ir a Luján si no crees. Gente como uno, el programa de Martín Reboira Lynch. Metro 95.1. Metro. Nuevos sonidos. Otro sonido. Metro. Metro 95.1. Sonido. Sonido urbano. Unicenter tiene un consejo para darte. No es su cumpleaños, no es su aniversario, no es el Día de la Mujer y no es Navidad. Es el mejor momento para sorprenderla con un regalo. Pensá en un regalo. Encontralo en Unicenter. Perros de la calle. Araceli, muy buenos días. Estás haciendo teatro. Closer, una obra polémica. El diálogo más guarango de la obra lo tiene el personaje de lo que es Araceli. Pero estoy al lado de un tipo que es bastante perverso, ¿no? Me preguntan, por ejemplo, si bien. ¿Sí qué? ¿Sí qué? Sí, me la pone bien. ¿Qué contesta el personaje? Que sí. Y lo que termina en esta escena es diciéndome qué gusto tiene. No. Él. ¿Y qué le contesta a la escena del personaje, el personaje? Julia. Igual que vos, pero más dulce. No. Bueno, andamos todos calientes. Perros de la calle, séptima temporada. Andy Kuznetsov, Sebastián De Caro, Cayetano, 8 Metro. Perros de la calle, un destino incierto o un recorrido original. Lunes a viernes, de 10 a 14. Perros de la calle, Metro 95.1. Sonido urbano. Sí, ¿qué piso vas? Al 1632. ¿Qué? Sí, me bajo ahí y arranco directo a esquiar. ¿Viste? Ahora en invierno la noche cae más rápido y te sacan de la pista. Y yo hace 6 meses que estoy preparando este viaje. Se viene la temporada de nieve y no podías aguantar un segundo más. La Nación Nieve presenta una guía para que no te pierdas nada de la temporada 2008. Lo mejor de Bariloche, Cerro Castor, Chapelco y Las Leñas. Las mejores pistas, el estado de la nieve, medios de elevación, eventos, salidas y ofertas turísticas. Desde el 18 de julio, todos los viernes, gratis con tu diario La Nación.

No, no sos más hombre porque tomás alcohol. Ya, no sé, no sos hombre. Ya, boludo, boludo. Está todo el tiempo, alegría, man. Falta alegría acá. Te falta la campaña, me divierto sin alcohol, boludo. Claro, me divierto, claro, sin alcohol. Me divierto sin alcohol, boludo. No seas boludo, boludo. Fumo uno. No seas boludo, boludo. Bueno, ahí estamos en comunicación con el doctor Calle. Marcelo Sacco. Marcelo Sacco. Marcelo Sacco, buenos días. Martín Rebuere Lynch, ¿cómo le va? Buenos días, Martín, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, Marcelo Sacco, que además es oyente del programa, ¿no es cierto? Sí, sí, de vez en cuando. Se puso re careta, doctor. Bueno, Marcelo, ¿qué le decís a Poronga? Un típico jugador de rugby que no concibe el tercer tiempo sin alcohol. Y que estamos apuntando a que el tercer tiempo sea divertido, sea sin alcohol, que sea una charla de amigos, un encuentro después del partido. ¿No sabes la cara que tiene Poronga mientras te escucha? Frunce el ceño, te quiere matar. Bueno, Marcelo, no es para ponerse así tampoco. Marcelo, pará. Chelín. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, el doctor Sacco, Marcelo Sacco. Bueno, doc. Él es el director del departamento médico de la URBA. ¿Dónde jugaste, man? ¿Qué haces? ¿Y vos? Yo en champo, man. Ey, no se empiecen a pelear ahora como dos niños. No, todo bien, man. Como es. Pero, Marce, vos jugás al rugby. Sí, señor. Pero escuchame una cosa. ¿Vos nunca fuiste un tercer tiempo y no tomaste nada? No. ¿No pudiste? ¿Cómo? ¿No pudiste? No, ni en pedo. Ni en pedo. No. ¿Qué vive así? Pero vos jugás al rugby. Bueno, sí, señor. Sí, jugué. ¿Dónde? En Daum. En Daum. ¿Qué? Daum. ¿No conoces? ¿Qué es Daum? ¿Te das cuenta? ¿Qué conoces? No, yo no conozco. Ah, man, Daum. No, Daum no, man. No, yo tampoco conocía a Daum. ¿Qué es Daum? Daum es un club del Bajo Flores. Hay que ser muy guapo para jugar en Daum, ¿eh? No, sos un grasa, Sacco. No, no soy tan cheto como vos, Martín, pero bueno. Daum, ¿qué es Daum? Y ellos juegan rugby. Parece un coño de gremialistas. Parece los que le pararon la fábrica y el campo a papá hace 40 años. Bueno, Marce, vos sabés de rugby, man, ¿entendés? Y pensá cuando tenías 25 años y terminás un partido y decías, boludo, me voy a cagar de risa con mis amigos, vamos re en pedo, man, jugamos re en pedo, jugamos a la monedita, boludo, caemos a trompadas, divertámonos, disfrutemos la vida, ¿entendés? Y ahora nos quieren cortar la alegría, man. Sí, ya, boludo. Yo creo que la alegría no pasa por ahí, No pasa por ahí, hay que tener un poco de diversión más adulta, ¿no? Ahora, escuchame una cosa, Marcelo, tus amigos de Flores están de acuerdo con vos. Y es muy probable que algunos no. ¿Del Bajo Flores? Es muy probable que algunos toman, no, ¿eh? ¿Qué toman? ¿Toddy? ¿Van a tomar jugo mocoreta? No, para, Martín. ¿Podés ir al tercer tiempo a tomarte una copa, una cerveza? Y pero si tomás una no para más, vos sabés cómo es esto. Emborracharte. ¿Y pero para qué vas a tomar si no te vas a emborrachar? ¿Cómo? ¿Para qué vas a tomar si no te vas a emborrachar? Es el pensamiento de ellos, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Ah, me parece bien. Yo no estoy de acuerdo. Yo soy un tipo sano. Yo tomo todas las mañanas té verde con mi nuevo personal trainer, que además soy un ejecutivo zen. Todas las mañanas hago mi meditación. Estoy en otra cosa. Ya tengo 36 años, tengo otra cosa. Es un tarado. El año que viene, no soy un tarado. El año que viene voy a escalar el Everest para ver si puedo repuntar mi empresa. Y yo te digo siempre a Poronga. Bueno, rejuega el rugby, man, si puedes. Los veteranos siguen jugando, hay muchos equipos de veteranos. Bueno, no quiero jugar más a rugby, no quiero romper los huesos, me parece que es un deporte para gente que tiene hasta 20 años. Y después ya no, viste, hay que calmarse un poco, viste. Hay que calmarse, viste, o otras cosas, viste. Yo te digo a vos, viste, Poronga, que vayas a, viste, a dar conferencias, viste, como hace Pichot, viste, o los jugadores de rugby retirados, que por ejemplo te anda mal la empresa, viste, y te vienen, viste, y te empiezan a hacer una especie de paralelo, viste, cómo es el rugby, líder, cómo hay que tener un pensamiento líder, no, y para no, adelante. No, bueno, está bien, eso puede ser, pero yo, ¿sabes qué? Voy a recuperar el espíritu del rugby, man. Marcelo, voy a recuperar el espíritu del rugby este sábado a las 10 de la noche. Nos juntamos todos en casa y todos los rackers que quieran venir a chupar, en ponerse el pedo, romper todo. En Kingenis. En Kingenis, ahí se juntan varios, como vos. Sí, man. Me parece bien que te juntes en tu casa y después no salgan manejando y no vayas al club a... Eso. A emborrachar. Muy bien, Marcelo. Ah, al contrario, man, al contrario. Voy a ir de champa, ni bueno, a romper la cara a todos. No, me agarres regaliente. Ni me hace todos putos. Bueno, no me agarres quilombo. No, man. Marcelo, te agradezco mucho. Marcelo Sacco. No. Seguí con esa política, Tenés mi chapó. Bueno, director, gracias. Del departamento médico de la URBA. ¿De qué se me ríe? Tenés mi chapó, le dije. Perfecto. Y porque es el Bajo Flores, ¿no me entiende? Chao, Marcelo. Bueno, son dos posturas, y te guía. Son dos posturas que son las dos respetables. Yo, como todo nene bien, me rejuego. Son las dos posturas respetables. Quiero conseguir una cosa. Estoy en dudas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un tema más. Y vamos por la campaña del sí. Para que vean que en este país no atienden bien a la gente, no saludan bien, somos un país fracasado, somos un país que merece mucho estar mucho peor de lo que está. Si con esta montonera que tenemos de presidenta, que es una montonera, como dicen los carteles en San Isidro, montonera, mentirosa y grasa, ¿eh? Con esta montonera, mentirosa y grasa, estamos como el culo, tendríamos que estar mucho peor, ¿sabes por qué? Porque aquí no tenemos espíritu ganador. Y yo te lo voy a demostrar. Enseguida, después de la canción. Gente como uno. Gente bien. Señor. Le salió medio guapo. Sí, señor. Ninguno. Nadie sabe pronunciar el nombre de este conjunto. No, es una voz. Es, a ver, dígalo usted. Prefab Sprout. Muy bien, Prefab Sprout. Nadie dice, todo el mundo dice prefab. Ah, bueno. Prefab Sprout. ¿Qué quiere decir? Mujeres. Cars and Girls. Yes. ¿Qué quiere decir? Brote prefabricado. Prefab Sprout. Pero nadie sabe, dicen prefab sprout, no tienen nada de prensa, que es breakfast, desayuno. Ahí tenés. Si vos no sabés qué es prefab sprout, no tenés el inglés como para deducirlo, sos un grasa. Gente como uno, sabemos a quién le hablamos. A vos, no. Bueno, tenemos que ir a avisos, como dice Grondona, que se dice así, nada de tanda, todas agrasadas, la pauta, no. Avisos, avisos, con mucha I. Acordate que la gente bien pronuncia mucho la I. Avisos. Bueno, vamos a suponer, para que vean que vivimos en un país de mierda, que yo tengo una empresa, una empresita. No tengo la mesa de dinero que tengo, tengo una empresita. Y tengo que instalar hoy 4 splits. Eso es simple, son 4, no son 4.000. Cada split vale 3 lucas. Instalarlo, no sé cuánto te cobran, creo que 200 pesos por split. Son 2 por 4, son 8. Es bastante guita, ¿no? Para la gente laburadora. Vas a ver que nadie te lo instala. Nadie te instala 4 splits. Es lo que creo. Ojalá, hay gente que dice, ay, me te van a cagar. Ojalá, man. Vamos a llamar a uno nada más. A ver, vamos a ver. Vas a ver que no tienen. Primero, no tengo tono. Man. Ahí va. Primero vas a ver que cómo atienden en este país. Ni siquiera te dicen modillas, nada. Y después vas a ver que no, pero para. Siempre el no. A ver. Vamos a ver. Espero que no me conozcan, porque a esta altura soy más famoso que Fangio. ¿Hola? Sí, ¿qué tal? Buenos días, hablo con... Buen día. Con la empresa de aire acondicionado. Sí, dígame. Sí, ¿qué tal? ¿Quiere instalar 4 splits, por favor, si puede ser hoy? ¿Para instalar hoy 4 splits? ¿Hola? Sí. No, tendría que ser mañana. No. Y hoy, no, pero tiene que ser hoy. Necesita hoy. ¿Desde cuántas frigoríficas son? No sé, los tengo en mi empresa, no lo sé. Pero son tamaño normal, no sé. Ah. Yo no estoy en este momento en la oficina. Lo que ocurre es que 4 frigoríficas es difícil instalarlos todos el mismo día, hay que empezar muy temprano. Hoy ya no se podría, porque se tarda más o menos 3 horas por cada uno. 3 por 4, 12, terminaríamos a las 9 de la noche, 10 de la noche, 11, 12, 12 de la noche. Claro. ¿Y cuál es el problema? El trabajo. ¿Eh? ¿Y cuál es el problema? ¿Cuánto vale cada uno instalarlo? ¿Qué va, en un departamento? No, en un escritorio, en una empresa. ¿Qué es? ¿Un primer piso? No. ¿O planta baja? Piso 2. Un segundo piso. Ajá. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Es más, son 300 pesos cada uno. No, perfecto. Déjeme la dirección y vamos para allá después de mediodía, pero no vamos a poder instalar los 4 hoy. No, entonces no. Hoy. Y no, si yo quisiera tenerlos hoy ya, porque son frío-calor, ya viene el calor, hace frío. Claro, no, pero no es posible, porque no da el tiempo. ¿Dónde queda? En Puerto Madero. Puerto Madero, claro. Nosotros hasta que reúno la gente y voy no para puedes allá, traer más... como 3 horas. ¿No puedes traer más empleados? No se trata de más empleados. ¿Cómo que no? Porque yo tengo 10 negros haciendo agujeros, no tardo lo mismo con 2. Sí, no es tan simple, ¿eh? No es cuestión de llenarlo de gente. Es cuestión de llenarlo de gente. Flaco, ¿cómo construyeron las pirámides? ¿Cómo? ¿Cómo construyeron las pirámides? Sí, eso sí. Bueno. Pero lo que ocurre es que estamos en temporada baja. Si estábamos en temporada alta teníamos toda la gente trabajando, pero ahora tenemos que reunir a la gente para hacer eso. No, hacemos algo, te llamo en 10 minutos, a ver quién pasa. Bueno, por ejemplo, puedo ir hoy, instalar 2 a la tarde y 2 mañana a la mañana. Y eso sí lo puedo hacer. No, eso no. ¿No? No, después ahora hablamos, a ver qué pasa. Puedo ir hoy a la tarde, pero quedarme que sea hasta las 12 de la noche. Y sí, lo que te propongo. Bueno, eso sí. Ahí está. ¿Eh? Bien, queremos así. Bueno, entonces déjame la dirección y me voy después a mediodía para allá y los instalamos, ¿está? Bueno, un aplauso entonces, un aplauso. ¡Lo logré! Flaco, vos sos la nueva raza argentina. Te felicito. A ver, decime. Te felicito. Esta es la nueva raza que queremos. Costó.

Capacidad limitada. Adquirir los tickets únicamente por Ticketek. San Isidro, el campo, un apellido y las cosas como queremos que sean. Nada más es necesario. Gente como uno. El programa de Martín Reboira Lynch. Bueno, la semana que viene, volvimos, ya son las 10 de la mañana. La semana que viene, un tema que re candente entre la gente bien. Las mujeres. Uh-huh. Esto asesorado por todas las mujeres de mi familia, ¿Tienen que usar reflejos, sí o no? La mujer canosa, ¿es bien? ¿Usan reflejos las menemistas, las ex-menemistas? ¿Y qué hay de las radicales, las que mezclan canas con reflejos, para no ser ni menemistas, ni tampoco, viste, la vieja bienuda perdida, tipo Nelly Arrieta de Blackie, que es canosa, tordilla, tordilla derecha y clásica? Así que bueno, vamos a ver, según, dime, ¿de qué color te tiñes el pelo? Yo te diré quién eres. Eso, asesorado por todas las mujeres de mi familia la semana que viene. ¿Qué más? Chao, poronga. ¿Dónde te vas? Chao, man. No me vayas ahora. ¿Ahora? A entrenar, man. ¿Y después entrenar? A comer. ¿Y después? A entrenar. ¿Y después? A dormir. ¿Y después? A comer. ¿Y después? A entrenar. ¿Y después? A chupar. ¿Y después? A romper la cara de un negro de la calle, man, ¿no? ¡No! Ah, te jodés, joder. Joder, man. No, me hacía de Cuba, a ver si me engancho una minita, y bueno, si alguno le pechea, cuidado, o estoy regaliendo. Soy Martín, de Robert Lynch. Chao, poronga. Chao, man. Te voy a leer un libro la semana que viene. ¿Qué libro? ¿Eh? ¿Qué? Un libro te voy a regalar la semana que viene. Ah, no, nunca lo leí, ese. Te lo va a regalar, por eso no lo leíste. ¿Qué? Te lo va a regalar, chao, por eso acá, no chao. Leíste. Chao, man. La semana que viene. La semana que viene. ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? ¿Está escuchando Iván Pavlovsky? Un saludo, man. Sí, es Iván, man. Iván, ¿cómo le dicen? Es re Martín, man. La semana que viene, entonces nos encontramos. Ya sabéis. Soy Martín Robert Lynch y tengo una vida recopada. ¿Por qué? Porque iba a ser hijo, man. Chao, hasta la semana que viene. Gente como uno. Gente bien. Metro. Metro. Metro 95.1. Metro. Metro 951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Perros de la calle.